RCDMX presenta. Noticias, videojuegos, reseñas, debate, invitados en Reset, el punto de encuentro gamer. Y bueno, sean todos bienvenidos al Reset número 51. Tenemos casa llena, por así decirlo. Hoy tenemos gran parte del equipo de Reset y también tenemos un invitado especial que vamos a presentar ahora mismo. Que es Ausi. Ausi es nuestro invitado de hoy, es así como que nuestro invitado del público, porque la gente lo pidió, porque la gente lo exigió, pues ahí invitamos a Ausi. Ausi, por favor, saluda y cuéntanos cómo es que llegaste a este episodio número 51 de Reset. Que buenas noches, Pips, soy Ausi, desde el estado de Hidalgo, y pues cómo llegué aquí, no sé, nada más me invitaron y ya, porque soy buena onda. Perfecto, sí, iba pasando por aquí enfrente y le dijimos, Ausi, ven, entrale al Reset y pues ya, aquí está Ausi. Entonces ahí seguramente va a estar comentando lo que digan en el chat o igual sobre los temas que platiquemos, pero bueno, sí, le dijimos, no, eso no es Lloyd. Ahí controlen a Lloyd, que también ya anda de fino, ya se le pegó lo fino que ahí traen en el chat. Y bueno, también tenemos por ahí al buen Lars. Lars, por favor, saluda, cuéntanos cómo va la revista. No, ¿cómo están a todos aquí en Reset? Pues estamos otra vez, otro sábado más, ya el número 51, después del gran programa que fue el número 50, los regalitos que les dio acá el staff de Reset. Y pues aquí, obviamente, con casa llena otra vez, vamos a hablar de temas muy interesantes. Y bueno, pues aquí estamos y vamos a darle. Perfecto, Lars. Y bueno, también tenemos por ahí a Koji. Koji, por favor, saluda. Y no les cuentes de los taquis, por favor. Chale. No, ¿qué onda? Ya saben, aquí yo de nuevo otra vez aquí. Gracias a Ícaros por la invitación. Y pues los temas de hoy están están a la orden del día, que la semana estuvo medio lenta después del E3, pero pues eso no quiere decir que no hubo noticias y sí hay cosas que hablar. Pues perfecto. Ahí quédense acá con nosotros. Perfecto, muchas gracias, Koji. Y también tenemos por ahí al buen Trapsam. Trapsam, por favor, saluda. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches. Pues bienvenidos al Reset 51. Ya, pues ahora sí que regresando después de un buen largo tiempo de dedicarme nuevamente a Launch. Entonces, pues bueno, esperemos que disfruten esta noche. Vamos a ver, los temas de hoy suenan interesantes y pues ahora sí, a darle átomos. Sí, mira, ahí dice Elber que los taquis son como el Soylent Green. Efectivamente, mejor no pregunten a qué nos referimos con los taquis. Y bueno, también tenemos por ahí a Spartan, creador de hashtags como Sufro como Spartan y Spoiler Spartan. Por favor, saluda. Hola a todos, un gustazo estar otra vez en este Reset normal, ya no launch nada más. Y pues vamos a ver qué podemos hablar aquí con puro invitado de calidad, ¿verdad? Sobre todo con el buen Koji, nos va a dar clase de fineza. Espero nada más no metan lo de los taquis ni lo de Crepúsculo y todo va a estar en orden. Ok, que por ahí le piden el bote, que es un nuevo éxito de Spartan. Pero bueno, seguramente ya después. Y también tenemos por ahí a Angelus, que está hosteando la llamada, pero que no va a poder platicar esta noche. Pero ahí anda en espíritu. Y bueno, también ya por finalizar tenemos también al productor, que por cierto, seguramente ahí quiere mandar los saludos de antes de empezar. Por favor, Lloyd, saluda a toda la gente y también por cierto, por su nick. Bueno, porque Ícaros lo pidió, vamos a saludar a la gente del chat. Ahí está Abigail Sánchez. Oye, nos vuelve a escuchar Abigail Sánchez. Muy bien, esto está bien. Aqua, Jesús. Dios, ¿cómo se pronuncia eso? Austi, Barbacoa los Domingos, Bodiga, Krushdan, Eloit, Elber, Galarga, Farrón, Gordiguapa, Iblis, Josuke M, Lars, Leoncito 80, Rey Z3, Spartan 96, Tecnómano, Crucificado, Yo Soy 132, Punos, Cabeza Libre y Zorok Oliver. Ahí están. Hola a todos. Perfecto, mira, muy bien. Y bueno, también hay saludos a toda la gente que está ahí, que está vuelta loca con el bote de Spartan. Pero bueno, No exagere, solo es Josuke M de Spammer. No son todos. Bueno, pero ahí está el chat atiborrado de esos mensajes. También lo puso Tecnómano. Y bueno, también tenemos por ahí los temas de esta noche, que son quizás pues no tan importantes, digámoslo así, en sentido estricto de la palabra, porque como saben, pues acaba de terminar E3 y todos los anuncios importantes pues ya se dieron. Pero sí se dieron algunas noticias bastante interesantes, y sobre todo también hoy vamos a tener como que una sección bastante interesante, sobre todo con esto de las vacaciones y así. Entonces, pues, por ahí no va a estar tan aburrido, va a estar bastante entretenido esto, así que hay que sacar la mayor cantidad de contenido, ¿no? Aunque en estos días parece que no lo hay, pero bueno, vamos a comenzar platicando un poco del Wii U, que como saben, pues Nintendo no dio muchos datos en su conferencia de E3, pero que esta semana se revelaron algunos pequeños datos. Entre ellos, la revista Time reveló que el Wii U tiene una memoria interna de 8 GB. No se sabe si esto es un disco duro en sí, o si es un, digámoslo así, algo más, o una memoria interna como tal. Ya mencionaron de 8 GB, entonces también mencionaron que esta memoria se podría expandir a través de dispositivos externos, ya sea memorias USB, discos duros externos, supongo yo, y pues un montón de cosas. Pero sí quisiera que platicáramos un poco de esto, ya que pues es un tema importante, considerando que, pues, digámoslo así, nunca habíamos visto un disco duro en una consola de Nintendo. Ya esta consola prometía tener disco duro, y parece ser que la promesa como que se va a quedar a medias. Pero no sé ahí, Spartan, qué opine de estos 8 GB que tiene la consola de almacenamiento. Pues mira, como dices, no especificaron bien qué onda con estos 8 GB, pero por lo menos yo creo que sí va a ser como que interna flash. Digo, es lo más viable, porque un disco duro de 8 GB no es viable. Y que sea flash, pues sí. Sí lo veo como que medio lógico. Y pues a pesar de que es muy pequeño, porque realmente 8 GB con todo el contenido que puede haber en una consola, no de esta generación, sino de siguiente, pues igual y sí como que se ve que es poco. Pero pues bueno, si nos ponemos a pensar, todas las consolas actuales, a menos que me equivoque el Play 3, porque no estoy totalmente seguro, ninguno tiene memoria interna tan grande. El Xbox tiene que algunos 256, algo así. No, las arcade, bueno, las nuevas ya traen 4 GB, menos de 4 GB. Y el Play 3, ahí sí desconozco el dato, pero creo que no trae memoria interna. No sé, la verdad lo desconozco. Entonces, pues 8 GB está bien para un inicio, comillas, comillas. Y aquí lo interesante es lo que comentaba Cicros, que cómo vamos a expandir esto. Con USB se me hace como que medio, no se me hace tan fácil decir, bueno, le voy a poner una USB de 80 GB al Wii U. Y nada más, Eloid, no voten. Y siguiendo con esto, lo más probable es que hagan sus, ¿cómo se dice? Pues sus discos duros externos, ¿no? Marca Nintendo, por así decirlo. Porque eso de que le puedas meter tú un disco duro propio, no sé, un Samsung, un Seagate, un Buffalo, comillas, el que sea, como que va a perder, ¿cómo les podré decir? Pues un control, ¿no? Tiene que haber cierto control. Y lo más probable que yo estoy pensando es que vaya a ser así como, pues, Microsoft, ¿no? Que vende sus discos duros especiales para Xbox. Y que sí, que igual lo puedes extender con USBs, pero pues la opción más acertada es usar el disco duro para no estar ahí llenando tu consola de USBs por todos lados. Y pues ya falta ver muchos detalles de esta consola que la verdad me tiene intrigado, siendo sinceros. Tristemente voy a defender un poquito a Nintendo. Chale. Yo creo que inclusive aunque fuese almacenamiento interno, casi estoy seguro que la Wii U va a apostar mucho por la nube. Y pues en realidad yo creo que no necesitan tanto almacenamiento si están comenzando a pensar en que la nube va a ser su lugar para almacenar. Entonces pues igual podría tratarse más de esto, de que va a ser más para la nube. Entonces por eso 8 GB pues, no son ni mucho ni poco, en realidad pues es lo que es para instalar cosas o para accesos rápidos, shalala, pero no creo que vaya a ser porque sea poco almacenamiento. Inclusive ahorita ya lo vemos con las Xbox Slim, que pues con, bueno, creo que también las normales, esa no la he probado, pero bueno, yo la he visto más con la Slim, que pues ya puedes acceder a un disco duro virtual en la nube. Entonces pues creo que Nintendo seguramente apostará por lo mismo. Sí, yo más bien creo que si el Wii U va a tener un almacenamiento tan pequeño y no le va a poner un disco duro, va a ser pura memoria flash. Yo creo que está apostando a lo que decía Nintendo, de que ellos no quieren que el Wii U pierda dinero. Ellos quieren sacarle dinero desde el día 1 al Wii U. O sea, que ellos quieren lanzar la consola ganando varos, no perdiéndolo. Esto porque, de hecho, no recuerdo en dónde, de quién fue la entrevista, que el proyecto del Wii U como tal estuvo a punto de ser cancelado porque el costo de la pura pantalla touch estaba muy elevado. Entonces por eso se pensó en cancelar, pero encontré una manera más barata de hacerlo. Entonces yo me imagino que si lo van a hacer así, con una memoria flash, le están tirando a venderlo en el precio más barato para poder posicionarlo bien y ¿cómo se llama? Poder sacar dinero desde el día 1. Y yo creo que es como que el punto medio para, pues, ya no me gusta decirlo de hardcore y casuales, pero pues lo tengo que usar en el momento. O sea, la persona que nada más va a comprar el Wii U para jugar una que otra cosa de vez en cuando, pues no le va a faltar nada con 8 GB de almacenamiento. Tal vez bajará uno que otro jueguito de arcade, por así decirlo. Tal vez nada más guardará sus scores, sus puntos de algún juego y ya la otra persona, que es como decía Lloyd, que está apostando a la nube Nintendo, pues se nota precisamente con lo de las descargas digitales ya para el 3DS. Entonces me imagino yo que tal vez tengan un servicio de descargas digitales para juegos de Wii U, pero pues obviamente te voy a decir, no, pues es que si quieres guardarlos en tu consola, no te va a alcanzar el espacio, pero pues si quieres puedes comprarle un disco duro externo, una memoria SD, porque por ahí leía también que va a poder utilizar cualquier disco duro externo y que va a ser se va a poder sincronizar. La neta, esto es bastante bueno porque los discos duros de Xbox, o sea, son carísimos. Y la verdad, preferible comprarte un disco duro que vas a poder almacenar tu información del Wii U y no sé, tal vez guardar fotos, videos y demás de tu misma computadora y tener un respaldo ahí y además tenerlo pues para el Wii U. O sea, te da doble funcionalidad. Yo me supongo que por ahí va la tirada, que es por ahorrarse dinero y poder posicionarlo bien Wii U a un costo bajo y que les sacarle varo. Sí, con lo que decía Lloyd, en efecto, de un comentario en otro, lo cual me sorprende bastante. Pero aquí hay un detalle, y si no mal recuerdo, Lloyd, tú me habías dicho que tú no confiabas en la nube, que no te gusta la nube. ¿De veras crees que Nintendo va a poder hacerlo bien con manejando estos archivos, Lloyd? Ah, no, yo nunca dije que iba a estar chido, yo nada más dije que era su apuesta probable. Porque, por ejemplo, en el del Xbox, si vieras las batallas que he tenido, la otra vez estaba bajando... ¿Qué juego era? Uno bien tontito de plataformas, no me acuerdo cómo se llama. Y al momento de querer ejecutarlo, se reiniciaba la consola. Dije, ¡qué porquería! Y hasta que lo bajé al disco duro es cuando ya funcionó. Entonces, como siempre he dicho, la nube es una cochinada. Y sobre todo porque pasa que cuando más lo necesitas no funciona. Entonces, pues a lo mejor también tiene mucho que ver con que el servicio en internet en México es muy, muy chaqueto. Lo cobran, como ya dijo por ahí un amigo en Twitter en la tarde, lo cobran como primer mundo y a fin de cuentas no es nada bueno. Y eso que se supone que tengo una velocidad bastante decente. Entonces, pues, ahí es donde me pregunto, carajo, si a mí que tengo esta conexión, pues gracias al negocio, me da guerra, no me imagino a alguien que tiene una de 2, 3 megas, que es, digamos, la media que ahorita veo que todo el mundo tiene. Pues, entonces no veo cómo la nube puede ser funcional aquí, pero en cuanto a otros lugares, yo creo como Estados Unidos, que la media está aproximadamente en 10 megas, pues entonces ahí sí ya creo que sería más funcional, ¿no? O sea, que pues, depende mucho del lugar, pero aquí en México pues no me funciona y por eso no me gusta la nube, porque a mí no me funciona. El servicio de internet que tengo no es tan bueno como para disfrutarlo, pero pues, no sé, es muy, muy mi política. Koji es un fan de la nube, entonces, pues, a ver, ahí decídanse. No, sí, de hecho lo que dice Lloyd tiene razón, pero no, acuérdate, yo soy fan de las descargas digitales, no de la nube. A mí la neta sí me, la nube en México, como dices, o sea, pues, no es viable por las conexiones. De hecho, cuando salió OnLive, yo dije, el concepto está muy chingón, pero en México esa madre no va a funcionar, porque OnLive te pide tener una conexión que dependa enteramente del tamaño de tu tele. Si tienes una tele de 30 y cacho de pulgadas, OnLive te carga perfectamente con un mega. Pero si tienes un monstruo de tele de 40, 40 y cacho de pulgadas, te pide al menos 5 megas. Y obviamente las descargas aquí en México pues no están muy chingonas. Que digamos, digo, se supone que mi internet corre a 5 megas y lo máximo que descargo ha sido a, ¿qué será? 600, 700 kilobytes, y ya la internet anda pendejada. O sea, y aparte, Nintendo ya apenas confirmó que efectivamente existe la internet y que la va a implementar en sus demás consolas, pero pues Nintendo todavía no tiene, el plan de Nintendo de internet pues no está así muy bueno que digamos. O sea, nada más el primer ejemplo con el Smash, que fue su primera apuesta al juego online, no les funcionó para nada porque el lag estaba horrible. Ya luego lo arreglaron con Mario Kart, con el Wii, pero de ahí en fuera, yo la neta no creo. O sea, como dice el Lloyd, efectivamente que le estén tirando la nube está perfecto, pero de aquí de que le tiren la nube a que funcione es otra cosa totalmente diferente. Y yo aquí en México, la verdad, yo no veo que, o sea, tal vez el almacenamiento de juegos guardados, me imagino, tal vez pueda servir en la nube, pero hasta ahí. Ya algo más complejo como estar streameando el juego directamente desde la nube, yo ya aquí en México no lo creo. Ok. Que antes de pasar ahí con Ausi, nada más quería comentar que igual por ahí la gente anda como que bastante interesada en esto. Dice por ahí, creo que si se puede usar disco duro para guardar en Wii. Según tengo entendido, no. O sea, yo nunca lo he intentado, pero creo que no. O al menos, solamente hackeándola, pues ya se puede, que es como que el pretexto que todos utilizan, ¿no? Para guardar ahí los juegos, pero según, hecho, yo tengo entendido, ¿no? Lo único que puedes salvar pero una USB, en una SD, es tus avances y los juegos que tengas de la Virtual Console y Wii. Los canales de la, los virtuales, pero no los puedes ocupar en una otra de Wii, nada más los dejas ahí guardados. Y ocuparlos tú solito en tu consola nada más. Ok, también hay Miroku a Sakura, también anda como que medio indignado. Dice que el tamaño de la tele no importa, que si tengo una de 24 pulgadas 1080p, ¿a poco va a jalar mejor que una de 40 pulgadas de 1080p? Sí, es lo mismo. Bueno. De hecho, sí, porque el tamaño de la pantalla involucra la resolución, que es todo lo que tiene que estar refrescando a cada momento el stream del juego. Tristemente, o sea, no. Sí coincido con Koji, sí tiene que ver el tamaño de la pantalla, sí es como importante. Sí, es el tipo de toda la información que está generando. Es la tasa de refresco, algo así, si mal no recuerdo. Esa madre, gracias, que sí. De hecho, esa es una de las. O sea, yo no lo he probado porque aquí en México no. OnLive es un chiste y un albur. Pero un review bien hecho de OnLive, que fue hecho con varias teles, de que sí necesitas tener una conexión tanto estable y de buen tamaño, y dependiendo de la tele en la que lo jugaras. Si tenías como un Mega 2 en una tele de, puede ser, 20 pelos a 30 algo de pulgadas, no hay ningún problema. Pero ya de 36 pulgadas por arriba, ya te requiere muchísimo más. Ok. Y pues respecto a lo del disco duro y todo eso, igual nada más agregar que yo siento que no va a ser dirigido hacia la nube, siento que es más para cubrir la necesidad de costos. O sea, ahí está el ejemplo, por ejemplo, lo que hizo el Xbox 360 sacando su versión Slim de 4 GB con Kinect, ¿no? Que yo creo que ese es el bundle que se ha vendido más de Xbox y que le ha generado mayores ganancias en los últimos años a Microsoft. O sea, ese bundle es como que una joyita, por así decirlo, porque la gente que pues no tiene un Xbox 360, que no le interesa tener un Xbox 360, pero que quiere probar Kinect, pues va a comprar ese, ¿no? Y muchas veces pues ni siquiera se va a dar cuenta de que tienen una limitante de 4 GB de espacio, ¿no? Entonces esto es lo que yo pienso que quiere hacer Nintendo, o sea, decirle a la gente, ah, pues ahí está mi consola Wii U, seguramente va a haber gente que la compre, sin saber exactamente si tiene un disco duro, no sé, de 4, 8, no sé, 120 GB, pero lo que quiere es comprarla porque quiere jugar Wii Fit o quiere, no sé, quiere jugar lo que sea, ¿no? Lo que sea que salga para Wii U, pero no algo tan clavado, por así decirlo. Entonces, pues, poco le va a importar que cueste, que tenga disco duro de 320 GB o que tenga disco duro de 4 GB, ¿no? Entonces, lo que pienso es que va a suceder que como la van a ver barata, pues van a decir, pues adelante, ¿no? Entonces, pues, eso va a ser como que una ventaja, por así decirlo. A ver, bueno, de hecho sí, el precio del Wii U es lo que va a influenciar si se vende o no, porque justamente ese fue el punto de venta del Wii original, que la gente, pues, $250 por una consola que te va a poner a hacer ejercicio y que no vas a utilizar las manos, o sea, le funcionó a Nintendo, o sea, le vendió un buen de consolas. Al principio, pues, le vendió de a madres y luego, pues, no por nada fue la consola más vendida de toda la generación, pero ya que en software le haya ido bien, ya es otra cosa, pero al menos el hecho de lograr que la gente comprara la consola, lo logró, pero bien hecho. Y si me imagino yo que quieren repetir esa misma jugada ahorita con el Wii U, porque, o sea, vaya, están encaminados a venderse a la gente que tiene un Wii, o sea, porque saben que al menos la gente que le gustan los juegos, cuando le anuncias un Metroid o un Zelda, pues ahí lo va a comprar, pero mientras la gente que no le importa un Zelda o demás, pues necesitan sacar, ahí está su Wii Fit, su Nintendo Land y demás cosas, pero pues todo se reduce al costo, o sea, no una persona común y corriente no va a ir y decir, ay, sí, me voy a comprar mi nuevo Wii U a $400 porque tiene Wii Fit, cuando va a poder decir, pero ¿para qué yo voy a comprar un Wii U a $400 y ya tengo mi Wii que me costó 250 y ahí también tengo Wii Fit? ¿Qué madres más voy a tener? Entonces, ahí sí el precio es muy importante, entonces eso se la está jugando Nintendo otra vez, a te lo vendo barato y a ver cómo me va. Sí, exactamente, que sobre todo las personas que no están tan interesadas en este mundo de los videojuegos, pues seguramente no van a estar dispuestas a hacer un gasto tan grande, ¿no? Entonces, sí es como que un poco como que para llegar a este tipo de gente, y a la gente que lo compre, digámoslo así, con otros fines, más hardcore, por decirlo, o ya buscando una experiencia un poco más profunda, pues va a tener que comprarse tarjetas SD o va a tener que comprarse un disco duro externo para conectarlo al Wii U, ¿no? Entonces, eso yo creo que ya es como que, digámoslo así, una ventaja para las personas que no están tan cerca de la consola, en el sentido de que pues van a poder comprar a un precio accesible y la van a poder disfrutar, pero ya si tú eres un jugador más asiduo, que te vas a querer descargar todos los DLCs de seguramente que los va a tener de Call of Duty Black Ops 2 y también los de Rock Band y los de lo que ustedes quieran, pues seguramente sí te vas a tener que comprar un SD o otro disco o un disco duro externo, pero pues eso, digámoslo así, que ya es un gasto pues implícito, por así decirlo, o sea, vas a terminar pagándolo lo que hubieras terminado pagando por una versión, no sé, de Wii U con un disco duro de 60 a 120 gigas, ¿no? Entonces, pues, digamos así, que es como que algo razonable que las personas que quieran usar su Wii U a un modo más digámoslo exhaustivo, pues sí hagan el gasto extra, pero que las personas que pues no conocen la consola, que no simplemente quieren probar Wii Fit o quieren probar cualquier otra cosa, pues lo puedan hacer sin tener que hacer un gasto extra, por así decirlo, ¿no? Que es, como ya dije, una de las ventajas o uno de los grandes aciertos que yo le vi a Microsoft en su bundle de Xbox 360 Slim con 4 GB de memoria, ¿no? Que mucha gente pues dice que es poco, pero pues yo digo que pues para la gente a la que va ese tipo de productos, pues está bien. Y bueno, Ausi, ¿tú qué opinas de todo esto? Que por ahí dicen en el chat que andas medio callado, pero a ver, adelante. Pues no sé qué tan oxidado estoy en mis puntos de vista. Yo quería coincidir con Spartan, que de hecho la capacidad de 8 GB que va a traer al principio no se me hace tan molesto. Bueno, al principio. Más adelante sí, yo creo que sí se me haría sumamente engorroso. Más que nada si se quieren dedicar a la distribución digital, donde yo creo que sí necesitaría un disco duro mucho más grande para obviamente guardar los juegos ahí. ¿Qué es lo que muchos pedían en el Wii? Que un disco duro, y que el territorio de los hackers derrobó. Ah, sí, exactamente, que por ahí hemos visto mods del Wii que son bastante interesantes y que muchas veces sobrepasan las interfaces del Wii por sí mismas, ¿no? Pero sí, yo supongo que no va a adolecer tanto, no creo que adolezca tanto en ese sentido, porque ya vimos cómo en la Virtual Console, pues cuántos juegos sobrepasan el mega, ¿no? O sobrepasan los ya digamos 20 megas, ¿no? De almacenamiento. O sea, son, si acaso los de Nintendo 64 son los que ocupan como que mayor espacio y ni siquiera son tanto espacio. Pero igual y los de WiiWare, pues sí podrían verse un poco afectados. Pero como ya dije, las personas que terminen como que haciéndose muy asiduos a este tipo de contenido de descargas digitales, pues sí va a tener que comprarse un disco duro externo o una memoria externa o lo que sea para almacenar todo eso. Pero supongo que mientras esté la opción ahí por parte de Nintendo de utilizar algo externo aparte de estos 8 GB, pues no le veo ningún problema. O sea, y sobre todo va a ser una ventaja porque no va a estar tan cara de lanzamiento o no va a salir con un precio tan alto, en el sentido de que no va a tener que hacer un gasto por el disco duro que tiene. Pues yo lo veo bien, pero bueno. No sé si alguien más quiera comentar algo más en el sobre este tema o pasamos a lo siguiente. No, más una preguntita. ¿Es cierto que el Wii U va a traer 4 puertos USB? Nada más curiosidad. Sí, en efecto va a tener 4 puertos USB, que es algo que se me hace un poco curioso porque el Wii nada más tiene 2, entonces no le veo mucho sentido a integrarle otros 4, pero sí es cierto, sí los va a tener 4 puertos y la ranura para SD. Entonces, pues ahí es también un otro de los datos, ¿no? Yo siento que ya no necesitaría un disco duro tan grande, puedes conectar tu rollito de memoria. Ah, bueno, eso sí puede ser. Quién sabe cómo manejen eso, ya veremos cómo estará, pero sí supongo que de alguna forma lo solucionarán. Y bueno, no sé qué más dice ahí Eloyd, que le perdieron el respeto, pero bueno. Vamos a pasar a lo siguiente, que es Microsoft, que por ahí la cabeza de los estudios de Microsoft, Phil Spencer, ha mencionado que ellos nunca van a hacer un Smash Bros. Esto en respuesta a lo que ya hizo Sony con su PlayStation All-Stars Battle Royale. Ellos mencionan que pues no, que ellos buscan experiencias únicas e innovadoras. Entonces no están planeando ningún juego de ese tipo para el Xbox 360 o para las consolas de Microsoft en un futuro, porque como ya mencioné, ellos buscan experiencias únicas e innovadoras, pero supongo que por ahí también hay otras limitantes que seguramente pues ahí Lars pues ya nos comentará. Lars, a ver, adelante. Bueno, pues yo creo que bueno, la tirada de Microsoft va más enfocada, sí, a lo mejor a hacer otra cosa diferente, no sé, igual y no tiene por qué hacer un, pues acá un versus, un crossover, ¿no? Con varios de sus personajes exclusivos de su consola, ¿no? O sea, también no creo que, bueno, no sé, la verdad yo no soy tan fan de todo lo que es los juegos de exclusivas de Microsoft, sí he jugado algunas, pero no se me hace que tenga tanto un repertorio como lo tiene PlayStation, que obviamente al hacer un tipo Smash Bros. PlayStation desde el PlayStation 1, PlayStation 2 y ahora PlayStation 3, o sea, ya tiene 3 generaciones atrás, y Xbox pues es la segunda, ¿no? El 360 es la segunda, desde que nació, por así decirlo. Pues siento yo que no, todavía no tiene a lo mejor tantos personajes, no sé, a lo mejor para ellos la tirada comercial no es lo suyo. Para Sony, obviamente, PlayStation All Stars Battle Royale va a ser el boom en ventas, les va a causar un buen éxito monetario también, y un buen éxito en, a lo mejor, en no ofrecer algo nuevo, porque digamos pueden meterle un extras, pero al fin y al cabo sigues viendo un tipo Smash Bros. Entonces creo yo que va a tirarle bien chido lo que es un éxito comercial, un éxito en ventas, y obviamente pues va a ser una de las franquicias más favoritas de Sony y también para los gamers, para cuando quieran echar la reta, jugar en conjunto, para eso va enfocado. Y Microsoft, siento yo que a lo mejor la tirada o le robaron la idea, o su tirada va por otro lado. Obviamente no tienen tantos personajes, un catálogo más extenso para mí. O sea, sé que están sus sagas exclusivas, o sea, de Gears of War, Halo. Por ahí había una imagen que circuló un buen en las redes sociales sobre cuál sería, para los gamers, cómo sería un Battle Royale de Microsoft Xbox, y había puros Master Chiefs, ¿no? Y Spartans ahí, o sea, imagínense, hay como que también un poco la comunidad gamer, pues, está consciente, ¿no? Que a lo mejor no es tan grande el catálogo de Microsoft. Tampoco creo que Microsoft quiera apostar por una entrega así por ahora, pero pues, obviamente cada quien, yo digo que PlayStation supo a lo mejor agarrar una idea de Nintendo, algo que de verdad, o sea, varios de los que pregunto siempre me dicen y ponen y juegan el Smash Bros, tanto las versiones las primeras como la ahorita del Wii. La que vendrá igual obviamente será un éxito para Nintendo, pero PlayStation sí agarró una idea buena, lo enfocó en su consola, en sus personajes. Va a ser la clave de mucho éxito para la compañía. Y pues Microsoft, pues a ver qué es lo que, bueno, obviamente siento yo que traerá algo después. Todavía no lo veo pronto, yo digo que a mediano o largo plazo, pero siento que todas las compañías al final querrán hacer algo con, bueno, Microsoft sería la última, querrá hacer algo con sus personajes, ¿no? No sé si un crossover, no sé si a lo mejor un juego tipo, no sé, carreras, no sé, o sea, pero siento que sí va a haber algo, a mediano o largo plazo, todavía no, y porque todavía el catálogo todavía falta, no sé, que nos revelen más, a lo mejor otros personajes que se nos queden, como PlayStation 3, pues Nathan Drake y demás, o sea, algo así más repertorio le falta a Microsoft. Y bueno, sería un poquito mi opinión. Como comentó Black, yo no creo que Microsoft haga un Smash. Todavía no tiene una plantilla de personajes bien hecha. Y yo creo que se está adelantando. Bueno, sí, se está adelantando mucho al decir que no lo hará. Yo pienso que en un futuro, tal vez, cuando su plantilla crezca, es posible que haga uno. Pero no me imagino un Smash. Yo pienso que sería un shooter, que es lo que mejor sabe hacer. Sí, yo concuerdo con todos, principalmente con Lars. O sea, en primera no está en el interés de Microsoft hacer un juego así. Ahorita el interés de Microsoft es vendernos Kinect hasta por debajo de la lengua y mostrarnos que el Xbox no necesitas un Wii U, sino que el Xbox también lo puede hacer con el Smart Glass. Y principalmente, o sea, ¿a quién van a poner en el Smash de Microsoft? ¿Master Chief? ¿Un Brute? ¿Un coche de Forza? A Marcus, a Dominic, no tienen personajes. Concuerdo también con Aussie. A lo que le digo que le tiraría sería, no sé, un tipo, un shooter o un juego de sandbox con sus personajes. Pero pues, hasta ahí, al menos lo que decía Lars era que pues Sony sí se la supo jugar. De hecho, yo veo inclusive Sony lo que ha sabido hacerle es a las ideas de Nintendo hacerles un más uno, y el más uno de la idea de Sony es que se baja, yo estoy seguro que se va a jalar a lo que siempre le pidieron a Nintendo, que se jalara más personajes de third party, porque al Brawl mucha gente decía que le hacía falta personajes, o sea, que nada más Snake y Sonic no representaban al 100% pues juegos de que hubieran estado en Nintendo, que pues ahí también hacen falta que metieran a Mega Man, pues, a alguien de Street Fighter, o sea, además. Vaya, no sería nada raro que Sony se agarrara esto y dijera, no, pues es que pues, tenemos personajes, pero pues también nos dependemos mucho de lo que hagan los third parties y pues que pues vamos a invitarlos, ¿no? Vaya, no me extrañaría de nada ver ahí en el juego a pues, obviamente a Snake, a Lightning de Final Fantasy, a hasta Sephiroth, no sé. Pero pues, o sea, lo único que podía hacer Microsoft sería agarrar de su pues agarrar de los personajes de Rare, que serían Conker, Banjo y Jonah Dark. Pero pues hasta ahí, o sea, sí, verdaderamente no. Una, no tiene los personajes para hacerlo, y dos, no está dentro del interés de Microsoft hasta ahorita. Pero pues ahorita el interés de Microsoft es alargar lo más que pueda la vida de la consola vendiéndonos Kinect. Ay, pues yo coincido con todos. No es cierto, ya. Ay, ¿qué les podré decir? A pesar de que a mí sí me gustaría que hubiera un Smash de Microsoft, porque la verdad sí me fascinaría agarrar a Master Chief y golpear a Marcus eternamente, porque solo son muy poquitos los personajes de que tiene esta, así como que de exclusiva. Que por ejemplo, lo que están comentando de que invitar a otros personajes, básicamente pues es lo que está haciendo PlayStation. Ya ven que anunció al Big Daddy, que propiamente no es exclusivo de PlayStation, más sin embargo, pues ahí está. Esa sería una idea, pero que lo hagan o que no lo hagan, pues realmente por mí no hay ningún problema. Me da igual realmente como fan de la consola, de la empresa. Y siendo sinceros, pues a mí me gusta más jugar un Super Smash Bros. Brawl, que tiene un catálogo de personajes increíble y que ya está mejor trabajado, que a que Microsoft se anime a sacar uno que la verdad no va a tener esos, ¿cómo se llama? Ay, es que la verdad no sé cuántos son en Brawl. Ícaros, ¿tienes el dato? Bueno, son un chorro, ¿no? Son demasiados. Son un montón. Entonces, ¿qué comparas todos los personajes que hay en Brawl? Son como 42, creo. Ay, mire, Koji sí se sabe los datos. Sí, ahí donde casi todos de Nintendo. Exacto, salió hasta el robotcito que era un periférico, creo. Rob. Entonces, imagínense que Microsoft sacara así su consola Xbox negra como personaje jugable, estaría poca madre. Va a sacar el anillo de la muerte. Ándale, pues. ese sería el finisher. No, yo digo que sacaría un Kinect. Ah, mira, también puede sacar un Kinect. Entonces, o sea, no, ni aunque sacara todos sus periféricos que ha sacado Xbox, ni todas sus revisiones. El control tipo hamburguesa. Ah, estaba bien épico y bien incómodo, la verdad. Pero como les comentaba, aunque sacara sus mil y un personajes sacados de la manga de controles y demás, jamás se acercaría ni a una décima parte de lo que viene siendo el catálogo que ofrece Brawl. Que al final de cuentas ese es el plus, ¿no? Poder ver a todos los personajes que quieres ahí enfrentándose. Y pues como ya les decía, con lo que empecé, pues yo creo que la mayoría que somos así bien fans de Microsoft, pues lo que nos gustaría ver sería a Master Chief peleando contra Marcus Fenix, y de ahí no se me ocurre alguna pelea más épica. Bueno, obviamente Gears contra Halo, y no sé, que sea en el stage de Forza y que haya carritos ahí al fondo. No, o sea, un coche de Forza contra un coche de Burnout Paradise. Pero Burnout Paradise no es exclusivo, ¿sí? No, pero pues de dónde van a sacar otro coche. Ah, bueno, pues ahí está. Bueno, o sea, un coche de Forza contra un Mongoose de Halo. Ahí está, o sea, ¿qué diversión traería eso, Icaro? O sea, estaría bien bizarro, pero pues no. O sea, yo creo que para que Microsoft pueda hacer esto, lo que le falta es catálogo. Punto final. Y si van a querer hacer un Smash Copy-Paste 2, porque ya el primero lo tiene Sony, pues yo creo que si lo piensan hacer, que lo hagan bien y que lo planteen a largo plazo. No ahorita, por el hype que tiene Sony. Y pues ya, así es. Ok, ¿qué dice aquí mi Miroku Asakura? Dice que el juego de peleas de Microsoft debería ser en 3D, así como Dead or Alive, Soul Calibur, Virtua Fighter, etcétera. Ah, sí, perdón que te interrumpa, Carlos, pero Miroku Asakura nos acaba de decir una exclusiva que muchos olvidamos. Viva Piñata también es exclusiva de Microsoft, creo. También Banjo-Kazooie. Se lo van a encargar a Tecmo y va a tener gráfica Jiggly. Vas a ver cómo se le mueven los músculos a Marcus Fenix. Ok. No sé, yo pienso que podría hacerlo, pero sería algo como lo que es el Xbox 360, o sea, un juego que vive más de, o una consola que vive más de las, o de las otras compañías que de sí mismo, ¿no? Porque así es el Xbox 360 en sí. O sea, la gente pues sí tiene sus fans Halo, sí tiene sus fans Gears, pero quieran que no, pues el éxito de la consola es porque tiene la mayoría de todos los juegos que salen para otras consolas, ¿no? Entonces, podría agarrarse de ahí, pues lanzar algo así. Aunque yo no creo que, si quieren hacer algo que refleje como que el espíritu de la compañía, yo creo que deberían hacer algo diferente, algo, no sé, un tipo racing o ya si quieren un first person shooter, y eso podría funcionar, ¿no? O sea, quisieran un FPS que mezclara Gears y mezclara Halo, sería como que algo muy, muy interesante, ¿no? Por ahí podría funcionar, yo pienso. O también ¿cómo se llamaba? Perfect Dark, ¿no? O sea, que mezclara Perfect Dark, Halo y Gears of War, ¿se imaginan algo así? Pero bueno, pero eso podría pasar, ¿no? ¿No te gustaría a ti, Spartan? Ah, yo también me moriría de un infarto si eso fuera realidad, te lo juro. Les compraré la edición ultra épica legendaria con mi figurita de 3 pesos. Ay, sí podría pasar, digo, si metieron a Marcus y a Dom en los... Por demonios, no iba a ser lo mismo Microsoft. Sí, nada más es cosa de meter al Master Chief. Y como todos son iguales, pues no hay problema. Pero bueno, y sí, ahora sí que ya veremos qué sucede. Yo no creo que al menos lo hagan de una manera tipo Smash Bros. Porque siento que ya también vieron como que todo el troleo que le ha caído a Sony, ¿no? Que bien que mal ese troleo, pues se va a ver reflejado en ventas. Tanto en ventas positivas, ya sea por gente que realmente quiere el Smash Bros. De Sony, como gente morbosa, ¿no? Que va a querer comprar el juego nomás para ver qué, cómo está. Pero a ver, Koji, también quieres opinar algo, ver adelante. Sí, de hecho, yo vi el juego y dije, no, no huele, apesta Smash. Pero, o sea, yo soy fan de Smash desde el 64 y, la neta, de aquí a que Nintendo saque el suyo, le va como 2-3 años aproximadamente. Digo, o sea, el Brawl lo estaba anunciado, no me acuerdo, recuerdo que salió en marzo, pero estaba anunciado a salir en noviembre del año pasado. O sea, lo anduvieron cancelando, moviendo fechas y demás, nada más porque le querían meter muchas cosas. Pero pues a mí la verdad, veo que el juego se parece bastante, agarra elementos del Smash, le pone otros de otros juegos y pues digo, pues de aquí soy. Digo, me gusta el tipo de juego de Smash, pues yo sí voy a comprar el All Stars, aparte que tiene la ventaja de que te lo puedes llevar a todos lados con el Vita. Entonces, al menos a mí, como fan asiduo del Smash, y como pues ya no, o sea, sin verlo como con purista de que ay, es que no tiene a Mario y que no sé qué, pues al final de cuentas el gameplay va a ser no el mismo, sino parecido, y pues va a saciar la sed de los que ya queremos un Smash nuevo. Y eso le va a hacer, quieran o no, la competencia le va a servir a Nintendo para decir, bueno, Sony hizo esto, Sony hizo aquello, pues no hay que cagarla, porque si no, nos va a comer el mandado. Ok. Y bueno, ya veremos qué sucede, ¿no? Yo pienso que, como ya dije, si hacen algo de crossover o así, es más posible que sea un first person shooter o algo tipo de acción, ¿no? No creo que sea el género de peleas, pero bueno. Ya veremos qué pasa con Microsoft. Mientras saquen juegos y se olviden un poco de Smart Glass y de Kinect, pues puede que funcione la cosa, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Y lo siguiente, pues, tiene que ver un poco con Metal Gear y con los juegos de tipo social, en los que, pues, como saben, ahí incursiona fuertemente Farmville y un montón de otro tipo de juego que termina en Bill. Y que ahí Singa pues se ha hecho multimillonaria con este tipo de juegos. Pues Hideo Kojima mencionaba en la semana que este tipo de juegos y los juegos tradicionales que todos conocemos, pues en algún momento se terminarían mezclando. Y menciona que incluso Metal Gear incluiría este tipo de elementos sociales. Que no sé ahí qué reacción tuvo este Lars como fan de la serie, y sobre todo de, no sé si se espantó pensando en un Metal Gear Bill hecho por Singa o algo así. No sé, Lars, ¿tú qué opinas de esto? Pues sí, bueno, de eso ya lo había hablado un poquito Kojima hace dos semanas, dos o tres semanas me parece, porque también salió, bueno, salió mucho la información de que lo que está haciendo con su Fox Engine, que va a ser compatible para esta generación de consolas también, pues salió a la luz que los juegos sociales son una vía muy interesante para que el jugador tenga mejores experiencias en cuanto a un modo de juego diferente, más entretenido, también en el aspecto de más adictivo, y que sagas en las que él ha trabajado, incluyendo Metal Gear, podrían a futuro integrar este tipo de juegos sociales, ¿no? Puso algunos ejemplos como los juegos sociales tipo Facebook y otros más, que la verdad no sé, o sea, hay juegos sociales que en mi vida yo he entrado a un juego social en Facebook, pero he conocido a varios amigos, varios conocidos que pues son bien adictos y gachos, o sea, se la pasan ahí horas y horas. Entonces pues es algo que ya se ha visto ya en, o sea, es algo que ha tenido un buen de volumen, un buen de sonidos, se ha hecho mucho ruido de esto. Entonces Kojima piensa que sería una vía más viable de poder dar algo nuevo para el jugador, y sus sagas, pues las más famosas, las de él, las va a integrar, ¿no? Entonces se me hace interesante, se me hace un poco raro, cual como voy a ver a un Metal Gear Solid, cómo lo va a integrar un juego social. Espero que sea en el aspecto multijugador o no sé cómo integrarlo en la historia, cómo se enlazaría, pero se me hace algo diferente, ¿no? Obviamente el señor siempre busca nuevas vías de ofrecer experiencias, otras alternativas. Y bueno, no podemos decir nada hasta no ver un resultado o un demo, ¿no? No podemos tampoco decir esto no es una porquería o va a ser una porquería, porque pues ni siquiera ha salido nada, ¿no? Es algo que comenta, obviamente, cuando el señor comenta algo, pues aguas, porque si lo tiene, si ya lo comentó es porque ya lo está haciendo, ¿no? Entonces, y como ya salió a la luz desde hace un buen, la imagen del próximo Metal Gear Solid, que no fue anunciado en E3, pero que ya hay guiños de que, pues obviamente ya se está desarrollando, pues a ver qué tal cómo nos sorprende, ¿no? Y qué es lo que nos va a traer en cuanto a historia, en cuanto a un juego social, que a lo mejor podría ser un Metal Gear Online como tal, y a lo mejor no un juego que sea directamente enfocado a la historia, a lo que es la saga. Pues vamos a dejarlo así, ¿no? Vamos a darle el beneficio de la duda. Se me hace interesante. Y si sigue la vía como los juegos de sociales tipo Facebook y esto, que la verdad, y como yo lo he visto en varias personas, son muy adictivos, muy divertidos, pues a ver, ¿no? Igual resulta ser una sorpresa y hasta ahí te vamos a ver, Icaros. No creo, bueno, quién sabe. Igual ya es una tendencia muy marcada en estos últimos meses, sobre todo la tendencia hacia el juego social, que también ahí Nintendo pues hizo mucho hincapié en esto durante su Nintendo Direct antes del E3 y también en el mismo E3, como que también ahora sí es una tendencia muy marcada en el que pues todos los juegos deben ser sociales, deben tener por lo menos multijugador, y en otros casos más saliéndonos del tipo manera de juego, sino también en el multijugador ya se nota un crecimiento notable en cuanto a los juegos que tienen multijugador, y pues ya prácticamente todos, hasta Silent Hill ya va a tener multijugador en Silent Hill Book of Memories. Entonces digámoslo así, que ya es como que una época bastante socializable, ¿no? Entonces también ahí Trapsan, ¿tú qué nos quieres comentar? Que yo sé que tú eres bastante fan de todo este tipo de juegos. Bueno, primero que nada, pues yo creo que, miren, ya de dos años que he estado jugando juegos de redes sociales, pues sí, al principio, pues muchos podrían irse primero a decir, bueno, Kojima puede concebir de pronto asociar Metal Gear Solid con juegos de con los juegos de las redes sociales, y de pronto lo primero que se viene a la cabeza, pues todo el mundo lo dijo, Farmville. ¿Por qué? Pues Farmville es un juego donde para poder tú avanzar tienes que estar compartiendo información con otros jugadores. O sea, tienes que andarle diciendo a alguien, oye, ¿sabes qué? Me hace falta este objeto, me falta ladrillos para completar mi cita para las vacas, ¿no? Y si completo eso, pues ya, si me ayudas, pues yo te puedo pasar esto, ¿no? Y así. es un intercambio constante de información, y es lo que es este punto importante de los juegos de las redes sociales. No importa cómo se juega, el caso es de que tiene que haber interacción entre todos los que están jugando en la misma red para que haya un avance. Yo lo que es lo que he observado en los juegos que, por ejemplo, Zynga lanzó en su página, en su portal, zynga.com, donde todos los, donde de pronto de ser juegos que parecían muy aburridos en lo particular, porque tú sabes que, por ejemplo, cuando son entre usuarios de Facebook, el compartirlos no se vuelve tan agradable, porque muchos de pronto ven tu timeline y dices, no manches, ese güey se la pasa jugando en los juegos de línea y no tiene nada de vida social en el Facebook, ¿no? Pero ya en el Zynga como que se torna un poco más discreto, y entonces pues como que si hacen tanto enfriamiento le mandas un montón de invitaciones a los jugadores del red sin tener que andar afectándole en su Facebook. Lo que yo sí podría poner como un ojo es de que Kojima probablemente no se vaya a ir en un juego tipo Zynga a decir, ¿sabes qué? Es que a mí me interesa que hay un juego tipo Farmville en mi colección de juegos, o que Metal Gear Solid vaya a tener una versión propia de Mafia Wars, en la cual tienes que completar misiones para poder interactuar más con el juego, sino de que probablemente vaya, así que con el concepto de que ya hay más integración entre jugadores en línea y más hay un impacto más grande en el uso de las redes sociales, pues de que de pronto el jugador tenga la facilidad de poder participar en misiones cooperativas, quizás no tan activas como en un multiplayer, para poder cubrir algunos objetivos, quizás no del juego, pero probablemente misiones extras que pudieran beneficiar al jugador con las mejoras a los personajes. Una cosa sí es cierta, y eso sí lo pongo como un punto, y aparte la verdad es que hacer que el juego interactúe con la red puede ser un dolor de cabeza para muchos jugadores. Hoy me tocó ver en una tienda un videojuego que para que funcionara la campaña de un solo jugador se tenía que conectar a la red, y eso para mí, bueno, para muchos gamers es una patada en el trasero, ¿no? Imagínense pagar $1,000 por un juego que de fuerza se ocupa Xbox Live y ese día no tienes internet, pues la neta no es agradable. Pero pues actualmente pues los juegos de las redes sociales pues se han tornado pues así que 100% necesito el internet. Y digo, a lo mejor no se les ocurrió a los Diablo utilizar el Facebook para buscar más jugadores, pero si lo hubieran hecho, agárrense, porque esto sí se hubiera vuelto un monstruo. De lo social no lo veo malo, siempre y cuando lo apliquen como un complemento de lo hardcore, entre comillas, como lo está haciendo EA, con el hecho de que puedes compararte con tus amigos y con el resto del mundo. Aunque tampoco, yo creo que siempre y cuando sea adicional y totalmente complementario, o sea, que no influya tanto en el desarrollo o en el juego. Bueno, yo creo que si el Don Kojima se quiere ir por la ruta del free to play, pues me imagino que debes, o sea, en primera, la ruta del free to play, los juegos sociales de Facebook la están agarrando muchas compañías chiquitas, porque es muy barato hacer un juego, o sea, con todo el perdón de la palabra, de poca calidad a hacer un juego pues que te cuesta millones y que bien te puedes quedar tablas, como lo que le pasó los que hicieron el juego Kingdoms of Amalur, que se quedaron sin bar al final de cuentas y los tuvo que ya recoger Epic. En una entrevista que estaba haciendo David Jaffe hace un podcast de Destructoid hace un buen día de tiempo, estaba hablando el güey de que él quería sí hacer un juego de Facebook, pero él quería hacer un juego de Facebook que fuera como tipo juego de consola que la gente de Facebook pudiera jugar, o sea, al tener la experiencia de consola en Facebook, porque él ve que muchos de los juegos sociales están diseñados no para divertir, sino que sea una pérdida de tiempo que te mantengan pegadas a la computadora. De hecho, Zynga, ¿cómo se llama? Farmville está creado. Zynga dijo que Farmville está creado para que la gente sea adicto a Farmville, ya que te pone varias, no trabas, sino que facilidades psicológicas. Farmville es un juego que te hace, que te dice, aquí están tus cosechas, pero las tienes que recoger. Ahorita no hay pedo, no las recojas. Cuando tú quieras las recoges, ¿no? Entonces te da la facilidad de, ah, pues sí, cierto, los puedo recoger al rato. Mejor al rato que cheque Facebook, veo si ya puso la marrana en Facebook. Ah, mira, ya están mis cosechas, ahí las agarro. Y entonces te mantiene, te crea una adicción a estar siempre pegado, no nada más a la diversión. Entonces, que en, ¿dónde fue? En GDC, en la Game Developers Conference, estaba hablando con varias personas, o sea, pidiendo tips a varias personas que ya estaban muy avanzadas con esto de los juegos sociales y los free to play. Y lo que a él no le gustó era que ellos, en lugar de hablar del factor de, cuando él les quería hablar del factor de diversión o de cómo podíamos hacer de que la gente le gustara la idea, ellos siempre le hablaban de, no, es que tu idea no es remunerable, o sea, no vas a poder ganar varo con esa idea. O sea, tu idea tiene que ser así y así para que puedas al menos tener una, poder revender como por ahí del mes y después de ahí sacarle varo. O sea, tienes que crear una manera en la cual la gente se mantenga adicta al juego y lo deje. Que a cierto punto, pues es la manera de sobrevivencia de ellos, pero vaya, yo no conozco qué sea lo que vaya a hacer Kojima. La neta, poco he jugado sus juegos. Todavía tengo pendiente esa colección de Metal Gear, pero muchos de los desarrolladores están yendo por esta ruta de que quieren hacer juegos que sean para Facebook o para redes sociales o free to play, pero de calidad, no nada más jueguitos tipo Mafia Wars de da clic aquí, mira, ya tienes una escopeta y ya puedes invadir la casa de tu prima, no, sino que eres una experiencia de juego que verdaderamente valga la pena jugarse en Facebook, no nada más un jueguito de pasar el rato. Tal vez quien quita algún día veamos un poquito lejos un first person shooter para Facebook que valga la pena y que digas, no, pues voy a echar una reta aquí con mis compas y ya luego me voy. Pero que verdaderamente sea de calidad, quien quita así lo quiera hacer de Kojima. Ahora bien, el hecho de poner un juego tenga conectividad con Facebook genera dos cosas. Una, te mantiene pegado a la red social, y otra, al desarrollador le sirve para que los demás personas dentro de la timeline de Facebook vean, ah, fíjate que este güey juega tal cosa, le va a preguntar cómo está. Oye, ¿cómo está tal juego? No, pues está chido. Y entonces, tal vez venderle la idea a esta otra persona de que lo juegue, lo pruebe, a ver si se engancha, a ver si no se engancha en el juego, y pues ahí continuar. O sea, es como darse, ¿cómo se llama? Propaganda, pues gratis, porque simplemente es de boca a boca. No sé, habría que esperar, pero sí, varios de los desarrolladores ya se están yendo por esa ruta de que no irse y no dejar la consola, sino que irse a los juegos de Facebook. Pero también ya ahorita el camino de los juegos ya está medio, no turbio, sino raro, y pues tal vez en una o dos generaciones ya dejemos de ocupar consolas, pero al menos ahorita la idea de varios, de hecho, el, no recuerdo quién de The Last Guardian dejó la compañía para irse a hacer un juego para Facebook, precisamente por lo mismo, querían hacer una experiencia de juego completa en Facebook, no nada más un juego de un fanbill, ¿no? Ya le paro, vas Spartan. Spartan. Ah, ok, ya, perdón, ya me va lo de silenciar el micrófono. Pues bien, creo que ya todos escucharon lo que comentan, pero a final de cuentas yo creo que si es para redes sociales o no, eso es lo de menos. Yo creo que aquí lo importante es que si el juego sale bueno, que es como decía Lars, ahorita no podemos decir, ¿saben qué? Va a ser una porquería porque va a ser para redes sociales. Tiene toda la razón. A final de cuentas, si nos entregan un producto de calidad y que si es free to play o que si tenemos que ir a comprar tarjetitas a la tiendita de la esquina para meterle dinero a Snake, pues bueno, eso ya queda de lado. Pero mientras sea divertido y bueno, intuitivamente se tiene que hacer el detalle de que sea adictivo y de que haya una manera de que esto le reditúe dinero, ¿verdad? Porque, por ejemplo, Farmville, ¿cuál es la manera de que les dé dinero? Pues, como ya comenté, con estas tarjetitas de que... No, pues con esta tarjeta de... Realmente desconozco cómo funciona el sistema, pero me hago una idea. No, pues con esta tarjeta de 500 pesos que me gasté en Farmville, pues puedo hacer que mis cosechas crezcan con un abono que le compro. O puedo comprar los ladrillos que me faltan. O puedo comprar las cosas que necesito. Me imagino que algo así funciona. Igualmente, de algo se tiene que sostener a final de cuentas y de algo tiene que regresar dinero este juego de Metal Gear, Entonces, yo veo que va por allá, por ese sentido de generar dinero mediante las compras externas, no sé, comprarle munición a Snake o no sé, o darle a Otacon para que se vaya al oculista, no sé, etcétera. Detalles así. A final de cuentas, yo si quisiera, y soy sincero, me gustaría que sacaran un juego bueno de Metal Gear Solid y que me lo pudiera jugar en la comodidad de mi computadora y que fuera una experiencia completa. Y no necesariamente tiene que ser un monstruo en gráficos, no necesariamente tiene que ser la historia más profunda de todos los Metal Gear, no tiene que ser una película como fue el último. Yo creo que mientras esté entretenido y ahora sí que lo que más va a pesar va a ser que llene el nombre de un juego que lleve el título Metal Gear. Yo creo que eso es lo que habría que preguntarse y no tanto que si es la plataforma, las redes sociales. Y ya. Ok. Por ahí León 780 también nos comenta sobre todo esto de las redes sociales y los trofeos cuando se publican y todo lo demás. Que pues también es como que parte, ¿no? Porque ya también como que todos quieren hacer su parte de red social dentro de sus videojuegos, que también es algo, por ejemplo, lo que mostró Electronic Arts en su conferencia de E3, que también es como que bastante tirándole el juego social, en el que pues ya te mostraban ahí los leaderboards o las tablas de puntuaciones de todos los usuarios y de cada juego, de cada deporte, de cada cosa que hacen, y también por ahí como que para darle un sentido más de competitividad y también como que para llevar el juego social un poquito por ahí. Pero no sé, como que a mí no me gusta este tipo de cosas. Incluso cuando Nintendo mostró todas las conectividades sociales que iba a tener Wii U, como que tampoco me quedé del todo convencido. No sé, como que este tipo de convivencia social, por así decirlo, vía online, como que no me termina por agradar. Nunca he sido muy asiduo al online, entonces como que que ya el online sea como que una parte fundamental para terminar un juego, aunque sea el modo historia, como que ya se me hace muy excesivo en algunos casos. Al menos eso es lo que pienso yo. Al menos para mí no es como que ideal. Siento que debería restringirse a cierto tipo de juegos, ¿no? O sea, no todo tipo de juegos entra en esa categoría. Metal Gear es uno de esos juegos que yo siento que no entra en esa categoría, pero que Kojima dice podría entrar. Entonces, no sé qué pensar. Espero yo que, como dice Koji, son años estos muy extraños en esta industria. Estamos viendo fenómenos, pues, muy diferentes al mismo tiempo. Por un lado está el streaming, por un lado está la nube, por otro lado están las descargas digitales, por otro lado está el juego social, por otro lado está el juego free to play, por otro lado también está, pues, que serán los juegos indie. Entonces estamos viendo una variedad muy gigante de ofertas y de diferentes formas de vender un juego y de ofrecer un juego, que no sé, yo solo estoy esperando a que reviente la burbuja y que ya veamos como que una forma definitiva de vender videojuegos, porque como ya dije, actualmente estamos viendo como que un despapalle, por así decirlo, en cuanto a ofertas, y yo solo quiero saber ya cuál va a ser el formato definitivo, o sea, cuál va a ser como que la idea que ya va a englobar a la mayoría de la industria. Y bueno, pero no sé si alguien más quiera comentar algo sobre esto o si pasamos a lo siguiente, que por ahí el Eloy creo que sigue muerto, extrañamente, creo que no le hizo bien lo del Smash Bros. De Microsoft y pues ya prefirió decaer en sus propias en su que sigue vivo, dice. Pero a ver, habla, di algo, Eloy, por favor, para que la gente te escuche, que dice que nada más vinieron a escucharte a ti y no te están escuchando. Pues según creo que la gente vino a escuchar a Aussie, pero bueno. No, pues creo que los juegos de redes sociales son como bocadillos para aquella gente que necesita desestresarse un poco. Y pues si lo planean hacer divertido, que es lo importante y que ya hemos platicado muchas veces, que es el objetivo de todo juego, ¿no? Ser divertido. No importa si tiene gráficos super guau o jugabilidad, lo que sea. Lo importante es que sea divertido. Y pues si lo va a hacer, pues chingado. Es lo que necesitan las redes sociales. Exactamente, pero bueno, vamos a pasar con lo siguiente. Y pues lo siguiente tiene que ver nuevamente con Microsoft. Y es que la compañía anunció que no van a reducir el precio del Xbox 360, que están muy satisfechos y vaya que lo han hecho muy bien. Yo creo que por su lado también PlayStation 3 habría que hacer algo por sus ventas, porque comparando la situación del Xbox 360 con el PlayStation 3, el Xbox 360 ya le está robando un montón de mercado al PlayStation. Y sobre todo, hay que mencionarlo, o sea, la batalla entre Microsoft y Sony hasta hace un año, pues estaba muy pareja. O sea, la diferencia entre consolas vendidas por parte de Microsoft y de PlayStation 3, pues era una diferencia, no sé, de unos 2 millones de consolas, 1 millón de consolas, pero nada excesivamente, digámoslo así, no era una diferencia avasalladora, no era una diferencia que marcara una tendencia hacia un favorito. Y en esta ocasión, en el reciente año, con el efecto Kinect y con el efecto Move, hemos visto que la diferencia se ha hecho más grande y que Microsoft ya le lleva 10 millones de consolas vendidas de diferencia a este Sony con su PlayStation 3. O sea, ahorita estamos en una situación donde PlayStation 3 tiene 60 millones de consolas vendidas alrededor del mundo y Microsoft tiene 70 millones de consolas vendidas alrededor del mundo. Entonces, digámoslo así, que Microsoft ya está tomando la delantera, ya se le está despegando a Sony, y yo creo que Sony tendría que hacer algo con respecto a su precio, porque yo creo que es el momento ideal, como ya lo mencioné antes de tres, es el momento ideal para reducir el precio y que la gente pues empiece a consumir PlayStation 3 a lo loco, ¿no? Y pues nada, también ahí Lars, ¿tú qué opinas de todo esto del gran momento que vive el Xbox 360, sobre todo a nivel América, porque a nivel América ya es la consola número uno? Lars. Obviamente el Xbox es creo yo, es la consola aquí en América la que más ventas tiene. También creo que el mercado de Xbox, de Microsoft, el camino hacia donde Microsoft ha llevado su consola es muy bueno, porque veo que tienen muchas promociones, tienen muchos paquetes muy atractivos, los precios se me hacen bastante accesibles. Se intenta no siempre dar un producto, no sé, caro al usuario. Y aparte, parte de su servicio me parece muy bueno, porque las garantías las respetan muy bien. Hay veces, y eso lo digo porque amigos, familiares y conocidos tienen, cuando tuvo el problema sobre el aro rojo, incluso cuando se acababa la garantía y todo, Microsoft hablaban y Microsoft te la arreglaba y a veces hasta te extendía la garantía y no te cobraba, y eso se me hacía muy muy cool. Obviamente yo no soy fan de Xbox, no tengo Xbox, yo soy más fan de PlayStation, pero de verdad como parte del medio y como prensa, por así de videojuegos que soy, le doy ese punto verde y ese punto bueno a Microsoft sobre cómo ha llevado el mercado de su Xbox. En cuanto al precio, no se me hace que Xbox necesite bajar el precio por el momento, ¿no? Los precios de sus paquetes son bien accesibles. Puedes comprarte la consola, puedes comprarte la consola así tal cual, sin un disco duro enorme, sin el Kinect, sin, a lo mejor, sin juegos. Te llevas una consola obviamente muy barata, y si quieres agregarle algo más como el Kinect, juegos o demás, o ediciones especiales que tienen la misma consola que de Gears of War, que de Star Wars, etcétera. Entonces, hay de varios gustos. Microsoft ha lanzado paquetes para todos los gustos de los gamers, para todos los tipos de gamers, tanto el que tiene dinero como al que a lo mejor solamente tiene un poco, y eso no menospreciando ni decir de sacar al pobre y el rico, ¿no? O sea, creo que son precios para todo tipo de gamer, para todos los gustos, y el precio se me hacen bastante accesibles, ¿no? O sea, hay consolas desde los 2500 de Xbox, o sea, Xbox de la versión Slim o la Lite, por así decirlo, que están bien baratas, y si le buscas en, no sé, en gamers, tanto en retail, no digo que que vayas a, no sé, no, pues a Meave, tipo el pasar de los videojuegos, la Freaky Plaza, etcétera, ¿no? O sea, también retail, que Game Planet, Gamers y todo este Game Rush venden paquetes y los precios son igual, o sea, no hay mucha diferencia, muy económicos para todos los tipos de gamers, como lo vuelvo a repetir. Y la tirada de Microsoft va bien, o sea, obviamente ahorita con lo del precio, se hizo mucho el rumor, se hicieron los rumores de que se iba a rebajar la consola, que pues cuánto podía costearse, una reducción de precio, etcétera, ¿no? Ya saben que los rumores siempre van a dar, bueno, se hacen tan grandes que hasta muchas personas sienten que se van a hacer realidad. Y obviamente Microsoft lo desmintió. Ellos mismos dijeron que la consola tiene un excelente precio para ellos, que muy accesible para todos los gustos, que en unos meses no descartan la posibilidad, pero meses hablamos de que a lo mejor hasta principios del 2013 o por ahí, algunos de los primeros meses, y vienen buenos lanzamientos. La consola es bastante poderosa. A lo mejor pues, no entremos en debates de quién tiene mejores gráficos, qué consola es la que tiene mejor procesador, mejores, pues sí, ¿no? En el aspecto visual, ¿cuál es la mejor? La consola de Microsoft es bastante buena, es una consola con muy buenas, muy buen sistema, ofrece gráficos bien padres, sus nuevas versiones duran más, no se descomponen, etcétera, como a lo mejor las primeras, ¿no? Y tiene puertos HDMI, USB, etcétera, ¿no? Todo lo que cualquier gamer quisiera. Y obviamente a lo mejor el acceso a juegos online, pues obviamente siguen cobrando, y a lo mejor nos dicen, ay, es que mi Xbox Live, ¿no? El Gold, y que tantos meses me quedan, y a lo mejor en Play no hay esto, no hay lo otro. O sea, ahí entramos en debates, pero la consola como tal ofrece es un sistema bastante completo, complejo y todo, con un excelente precio. Entonces, creo que no una reducción de precio no es tan viable ahorita. A futuro sí, pero yo creo que el Xbox es de las consolas que se han mantenido en un buen margen de precio y que se piensa en todo público de jugadores. Y eso es bastante bien para Microsoft, ¿no? Que ofrezca paquetes para todo este tipo de personas. Y eso sería mi opinión. Bueno, yo también concuerdo con Bart. La verdad, yo creo que era una reducción de precio al Xbox, más si ya están trabajando en una versión. Yo más bien creo que lo que ahorita debe de replantearse Microsoft es la estrategia de Gold. Porque al menos yo sí veo que... Pues bueno, les voy a poner mi ejemplo. Yo nunca vi un plus a comprar PlayStation Plus. O sea, el PlayStation Plus más me ofrecía rebajas a casi el mismo precio que el Xbox Live, ¿no? Pero el Xbox Live puedo comprar yo en 600 pesos, me están cobrando la posibilidad de jugar en línea. Varios de mis amigos tienen Xbox, ¿no? Llega ¿cómo se llama? Llega este E3 y ahora anuncian que ya con tu suscripción de PlayStation Plus vas a poder tener un catálogo de ahorita al mínimo 12 juegos, entre los cuales son LittleBigPlanet, Infamous 2 y varios de la PSN Store. Eso sí le pone a pensar mucho a Microsoft. O sea, bueno, al menos yo viendo desde el punto de vista de jugador y pues, también de parte de prensa, es Mike, ya Sony te está diciendo, pues si me pagas $50 al año, vas a tener una colección de juegos que van a estar al instante disponibles para ti de manera gratuita, siempre y cuando me sigas pagando ese dinero. Vas a poder jugar, si no me pagas no hay pedo, pues vas a poder seguir jugando en línea, pero esos juegos ya los vas a tener. Ahora bien, Xbox es de, me tienes que pagar para que yo te dé el privilegio de que puedas jugar en línea con mi consola, y no te da absolutamente nada. Yo creo que no tanto una reducción de precio, sino que Microsoft debe como que revalorar su estrategia de Gold. Ya no tanto de que me estás pagando nada más para que juegues, no, o sea, sino que ahora es, me estás pagando para que juegues, pero también te voy a dar yo un plus más para que te quedes aquí conmigo. digo, al menos a mí ya me hizo pensar verdaderamente para qué madre estoy pagando un servicio de Xbox Live. O sea, lo único que lo único diferente que podría jugar en mi Xbox sería, pues, Gears of War. Y pues ya, lo demás lo podría jugar en un PlayStation, con la posibilidad de que si les pago $50 al mes, voy a tener a mi disposición una colección de juegos totalmente gratuitos. Y más ahora que con un Vita, que también puedes compartir, pues si tienes Plus, luego ver rebajas, quien quita en algún momento haya rebajas digitales para juegos de Vita. Yo, si ya estamos en el ciclo final de vida de las dos consolas, ya una reducción de precios ya no tiene cabida. Más bien, ahorita es la estrategia en línea de las dos. Si Sony ahorita te está cobrando $50 para darte una colección de juegos y rebajas varias al mes, cuando la de Microsoft te da el privilegio de que juegues en línea y no te da nada más. Cuando es el mismo juego en línea, lo puedes encontrar en PlayStation, e inclusive las exclusivas de PlayStation ya son más grandes que las de Microsoft, porque Microsoft tiene Forza, Microsoft tiene Forza, PlayStation tiene Gran Turismo, Microsoft tiene, no sé, Gears of War, PlayStation tiene Uncharted. Más ahora que aparte para el PlayStation viene Beyond, The Last of Us. O sea, la verdad, hay más exclusivas y hay más cosas que le llaman la atención al jugador por parte de PlayStation que Microsoft. Pero también el hecho de que la consola de Microsoft ha llegado antes es que tiene una mayor base de personas que lo están jugando. El problema es que si te vas a comprar una consola, vas a comprar la consola que tenga tu cuate para decir, no, pues yo también voy a poder jugar en línea con él. Entonces, si tu cuate tiene un PlayStation, vas a comprar un PlayStation. Si tu cuate tiene un Xbox, vas a comprar un Xbox. Entonces, yo no creo la rebaja de la consola. Más bien, como les digo, yo creo que Microsoft debe replantear su estrategia en línea. Ok, yo lo voy a decir. Koji transformó la rebaja del precio de Xbox 360 al gran comercial de PlayStation. Y en efecto, ahí el mismo Koji dice fanboy, pero pues bueno, yo le voy a contestar por ahí unas cuantas cosas, pero antes voy a decir lo del tema, ¿verdad? Primero, cabe aclarar que Microsoft se ha convertido en, bueno, la consola más bien, en una de las más vendidas por varias situaciones. Lamentablemente estas situaciones no se ven reflejadas aquí en México por lo siguiente. Porque uno de los grandes plus que le dan a la consola es los servicios en línea que tiene, adicionales, como lo son los canales que tiene de Estados Unidos, que allá sí funcionan, en efecto, Koji ESPN, lo de la UFC, todo lo de los juegos intercolegiales de fútbol americano, que a los de Estados Unidos les gusta. A mí la verdad no me gusta el fútbol americano, pero ellos sí. Entonces, pues bueno, son, como les repito, cosas que no vemos aquí en México. O sea, realmente no vamos a ver aquí lo del UFC, no vamos a ver aquí lo de los juegos, lo de los de fútbol americano. Ya anunciaron lo de la NBA y demás. Por ejemplo, el Netflix gringo está muchísimo más completo que el mexicano, que por ahí ya me comenta Koji que ya tienen El Artista, que pues bueno, es una película de reciente lanzamiento, entonces ya la lleva el Netflix de México. Ajá, ¿sí? ¿Koy? Y Mariela del Barrio. Ay, Mariela del Barrio, una joya en especial. Entonces, ahí la lleva. Ahí la lleva primero el catálogo y los servicios en México. Pero como les comento, no podemos comparar todos los extras que ofrece la consola de si estamos en Estados Unidos a que si estamos aquí en México. Realmente nos estamos perdiendo de un catálogo grandísimo. Y el Gold, pues, como dice Koji, te da el privilegio de jugar en línea. Pues sí, eso a mí tampoco me agrada mucho. Pero, por ejemplo, pagar por Gold en Estados Unidos significa pagar por usar los canales de que ya era describí, esos servicios, lo del ESPN y todo. Porque cabe recordar que todo eso solo es accesible a usuarios Gold. Incluso YouTube y todo eso, solo puede hacerlo si eres un usuario que paga su membresía. No está para los Silver. Y pues bueno, otra cosa que está haciendo Microsoft, y yo creo que por lo que no accedió a la baja de precio, es porque está haciendo esta nueva estrategia de venderte un Xbox a pagos, que yo creo que está relativamente bien. A mí me parece, pues bueno, de hecho, si yo hubiera podido, pues hubiera optado por esa opción. Ahorita desconozco cuál es el precio que se paga mensualmente por este Xbox, que al principio solo vendían en las Microsoft Stores, si no me falla, pero ya lo extendieron a Best Buy y a GameStop, y algunos GameStop, y el mismo Microsoft lo dijo, lo estamos haciendo a pasitos porque queremos hacerlo de tal manera que funcione. Entonces estás pagando tú, y lo bueno es que no es solo pagar la consola, sino que te estás sometiendo a pagar 2 años de Xbox Live Gold. O sea, tú estás dando, digamos, no estoy seguro del precio, lo afirmo, $99 al mes. Lo vas a dar por 2 años, pero esos $99 te incluyen tu consola Xbox 360 de 250 GB, tu Kinect y tus 2 años de Gold. ¿Y esto a qué te da? No estoy seguro si son $99, Lloyd. Dije una cifra. Ah, $9, dice Lloyd. Ah, no. Ay, Lloyd, no me trolees, por favor. Bueno, el punto es que... quedas una... Ya, estoy hablando, Esparta, no le hagas caso. Que no importa, que me va a hacer botilla. Al rato, Lloyd, al rato. Entonces, pues sí. Si pagas tú esta cuota mensual y te dan tu Xbox Live Gold, ¿a qué te va a dar acceso en Estados Unidos? A todos los canales que ya mencioné, más Netflix. Y pues bueno, la verdad sí es un paquete bastante choncho. Y les digo, si eso estuviera aquí en México y estuviera justo, por ahí dice, leí así de reojo en el chat, que con cargo a tu recibo de compañía de teléfonos, pues igual podría funcionar. De hecho, no estaría nada mal que te lo vendieran con su servicio y demás. Pero por esa va tirada va Microsoft, estoy casi seguro, porque como les comento, ya dijo que lo extendió a Best Buy y a algunos GameStop, que en lugar de esa rebaja te va a ofrecer así tu Xbox a pagos, ¿no? Y pues bueno, que lamentablemente que con lo que quiere terminar es que es una consola con muchos extras, pero desgraciadamente que en México es, no sé, creo que es la mitad de consola de lo que es en Estados Unidos, y no es que menos, por toda esta falta de servicios. Digo, ni los canales de televisión abierta de aquí de México tiene, que supuestamente llevan a llegar y nunca llegaron. Quién sabe por qué. Pero pues bueno, ese es mi comentario sobre Xbox. Y pues ya. Pues bueno, yo en lo particular, que pues bueno, como comentaban en los últimos momentos, los servicios del Xbox 360, pues la verdad han sido un plus muy grande para el público norteamericano, y ciertamente que va a llegar un momento en el que yo siento que las compañías cableras como Comcast y otras compañías de allá de Estados Unidos, pues como que van a sentir, ya están empezando a sentir pasos en la azotea con el hecho de ver que una consola de videojuegos ya de pronto está dando el streaming a varios canales de televisión, y eso pues es algo que ya debe empezar a darle pues de ojo a las compañías de cable de Estados Unidos. Aquí en México, pues bueno, como ya lo comentaron, pues no sirve de mucho pues tener una membresía Gold que pues sí te da algunos beneficios, puedes jugar en línea, puedes ver el YouTube, puedes ver Dailymotion, que pues que antes era muy chido y ahorita ya lo hicieron demasiado TV Azteca para ser cierto. Digo, perdón, es que TV Azteca casi lo agarró de su retransmisor en línea, y otros servicios que pues bueno, incluso íbamos a tener Televisa, no se dio, gracias a Dios, todavía en Netflix. El caso es de que pues realmente pues hay cosas que ya incluso está teniendo Sony sin tener que pagar por ello. Por ejemplo, pues el hecho de que tú te puedas conectar a Netflix, no necesitas de tener que pagar el PlayStation Plus. Otra de las cosas es de que Sony pues ya está empezando a meterle más fuerza a Latinoamérica, y esto es algo que debería empezar a tomar en cuenta Microsoft, porque lo que nos está dejando de ver Microsoft en México, que yo me acuerdo en un principio Microsoft llegó muy agresivo y empezó a vender muchísimo. Por ejemplo, cuando salió el Xbox original, recuerdo que lo vendían en bastante agresivo, y que uno pues es wow, pues se lo compro, me compro el Play 2 y termina comprando el Xbox con una gran cantidad de juegos y a un precio bastante razonable, ¿no? Ahorita pues ya el Xbox 360 está bastante bien establecido. Ahora la bronca es pues son los servicios de línea, que es lo que finalmente les está generando ese dinero a esta parte de los juegos. Yo pienso que Sony está empezando a tomar estrategias que pues poco a poco van a hacer que la gente empiece a ver con más atención a la consola japonesa. Y eso en cuanto a la salida de juegos que van a ser más económicos, que ya lo habíamos platicado semanas antes en el launch, que va a haber más acercamiento al mercado latinoamericano y que seguramente vamos a de pronto ver esa compensación de que algunas cosas incluso no las podamos gozar, pues ahora sí que con lo que queremos, realmente lo queremos gozar, porque pues digo, la conexión de México está bastante mala y no creo que alguien quiera sacrificar tres días de internet para tener un videojuego nuevo. Quizá a lo mejor sí, pero aparte de eso, pues es complicado. No obstante, pues bueno, de que si de la pregunta era si va y considera de que Microsoft baje los precios de sus consolas, pues yo la verdad no lo veo tan importante realmente los precios en ese aspecto. Yo creo que hasta ahorita pues los precios han sido bastante accesibles, podemos decir desde la consola más sencilla, pues estamos hablando de que no tienes que invertirle más de 5,000 pesos para tener una consola decente de Microsoft, y ya si quieres tener la mejor consola pues no pagas más de 7,000, y ya pues no es algo realmente, pues el dinero no es realmente lo importante. El problema es de que qué juegos puedes comprar ya teniendo la consola, y eso es lo que por ejemplo a mí me ha complicado para comprar un Wii, que si bien hay algunas franquicias que valen la pena de Nintendo, yo no he tenido una razón de peso para invertir 3,000, 4,000 pesos en un Wii y que de pronto pudiera competir para ver qué adorno, para ver si se ve bonito adorno con otras consolas que sí estoy usando. Eso es algo que uno también debe de considerar, no solamente que baje el precio de la consola, sino que nos ofrezca más juegos. A largo plazo Microsoft puede tener ese problema contra Sony, porque Sony está ofreciendo muy buenas propuestas y Microsoft simplemente secuelas de lo que ha sabido vender. Ok. Y bueno, por ahí dice Eloy que el precio de la edición de colección de Resident Evil 6 de 7,000 pesos, pero bueno, ya dejó ahí impresionado a Koji, pero bueno, sí, ahora sí que, como mencionábamos, o como mencionaba, pues mucho de lo que el éxito ha tenido Xbox 360, como ya lo mencionó ahí también Spartan, pues se debe en gran parte a los servicios que ofrece, más allá de los videojuegos, y que yo creo como que ha venido a sustituir al PlayStation 3, ¿no? O sea, le ha robado, yo podría decir que le ha robado el eslogan de que el Xbox 360, el PlayStation 3 es para todo, ¿no? O hace todo, yo no me acuerdo cómo iba el eslogan, pero yo creo que ese eslogan de que el PlayStation 3 es un centro multimedia, como que ya se lo está robando el Xbox 360, porque con todos los servicios que ofrece actualmente en Estados Unidos, creo que la capacidad de leer Blu-rays como que ya queda un poco desestimada, ¿no? Frente a todos los servicios que tiene de streaming de películas. Yo creo que si le pusieran un Blu-ray al Xbox 360, pues olvídate, adiós el PlayStation 3, porque en cuestión de servicios ya lo habría sobrepasado, o al menos eso pienso yo, pero no sé. Igual ya habría que ver qué sucede en la próxima generación de consolas, sobre todo considerando el panorama que vaya a dejar Sony, porque Sony, de pasar de ser el rey de las consolas en la generación pasada con su PlayStation 2, actualmente se encuentra en tercer lugar. Entonces, pues algo va a tener que hacer Sony de aquí a que termine la generación de consolas, porque se le está yendo el tren, y vaya que de una manera bastante, digámoslo así, fea. No en cuanto a videojuegos, porque yo siento que en cuanto a videojuegos le ha sabido ganar a Microsoft, pero creo que en cuestión de, digámoslo así, mercadotecnia y un poco más sobre la cuestión de cómo vender su consola, y con las fallas que vimos al principio en cuanto a precios, que el Xbox, digo, que el PlayStation 3 te salía casi en el precio de un auto, pues no sé, creo que ya habrá que ver qué hace Sony para solucionar todo esto, porque no creo que ellos quieran terminar como terceros en esta generación, no creo que sea algo que esté dentro de sus planes, sobre todo considerando la importancia que tiene para ellos el PlayStation 3, pero bueno. Sí, pues aquí pasó lo extraño, así como del fin del mundo, primero en los primeros temas, yo hablando bien de Nintendo, y ahora estoy hablando bien de Microsoft. ¿Qué diablos está pasando aquí? No, pero sí tienen mucha razón en cuanto a esto de... Digamos que Microsoft lo que ha tenido bien es que ha sabido vender la consola, digamos, hacerla como entretenida. Yo creo que la gente cuando ve una Xbox ya no nada más ve pues una consola para jugar, sino también ya ven como el centro de entretenimiento, que es algo que yo recuerdo mucho que era la idea de Sony con el PlayStation 2, y pues sobre todo porque nos vendían esa idea de que ya reproducía DVDs, ¿no? Pero Microsoft se metió mucho en esta onda digital de ofrecer servicios online y pues está bastante bien. Digo, yo creo que una vez o dos he llegado a usar Netflix desde la Xbox, porque en serio se me hace bien sonso ver la tele a través de la consola en mi tele. Entonces así como que y si mejor quito la consola y ya nada más veo la tele. Entonces es como que la razón por la cual, a pesar de que soy muy fan de Microsoft, no me gusta utilizar Netflix en la consola. Para eso mejor en mi compu, que tiene, pues digamos, más bueno, me gusta más el monitor de mi compu. Entonces pues creo que ahí pues es cosa muy de los nichos de mercado. Y como ya comentó ¿quién era que estaba diciendo? Creo que era Koji que decía lo de que pues, si tu cuate tiene una Xbox, pues tú te compras una Xbox porque quieres jugar con tu cuate. De igual manera, pues así es lo que ha funcionado con Microsoft. Y yo creo que el gran acierto que no han visto, bueno, que no hemos mencionado ahorita, es que Microsoft ha vendido los mugrosos FIFA. Bueno, no, yo digo mugrosos porque a muchos no les gustan, a mí me encantan, pero hay mucha gente que no les gusta. Los ha vendido como parte de la consola y eso es lo que ha hecho que se venda. Porque cada que sale un FIFA, Microsoft saca un bundle donde trae el FIFA. Y FIFA es uno de los juegos más gustados y llamados en México. Entonces, pues, si viene con la consola, pues la gente se anima. O sea, hace poquito yo tengo un conocido, bueno, el novio de mi prima, me decía, oye, me voy a comprar un PlayStation 3. Le digo, pues sí, está chido, está bastante bueno, sobre todo porque trae el lector de Blu-ray. Pero entonces, como a la semana llega y dice, mira, güey, me compré el Xbox. Y yo, ah, chingón, me ibas por un Play 3. Dice, sí, por eso que como venía con el FIFA, dije, ah, pues de una vez, ya traía el FIFA. Dije, ah, pues bueno, pues, ok, sí es como que funcionó como la estrategia de mercado de Microsoft. O sea, él buscaba un PlayStation, pero por el mismo precio obtuvo una Xbox 360 que ya traía el FIFA, y el PlayStation lo vendían en el mismo precio, pero sin juegos. Entonces fue así como que, pues esa es la razón por la cual en este caso él eligió la Xbox. Entonces, por ejemplo, si ahorita yo tuviera el momento de elegir entre un PlayStation y una Xbox, pues de hecho me pasó en noviembre cuando fue esto del Buen Fin. yo estaba indeciso si comprar una Xbox o bueno, otra Xbox, porque ya tengo una, o un PlayStation 3. Pero dado que mi Xbox viejita ya estaba dando mucho traqueteo, ya estaba como que dando el viejazo, pues ahí me dije a mí mismo, bueno, pues tengo un montón de títulos de Xbox y pues qué voy a hacer si se descompone esta, ni modo que los deje ahí abandonados. Entonces, pues esa fue otra razón por la cual elegir volver a comprar una Xbox en vez de comprar un PlayStation 3, que en ese momento estaban en el mismo precio. Entonces creo que el catálogo y hay muchos juegos que, como ya mencionan, son iguales, pues ambos comparten los juegos multiplataforma. Evidentemente Wii no entra en esta categoría, pero pues hay juegos como Max Payne. No, no, no, si FIFA sí sale. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cómo? En Wii. FIFA sale en Wii. Ah, sí, pero bueno, ni siquiera arman bundles con FIFA. Si lo hicieran les iría mejor. Pero bueno, entonces en este caso, por ejemplo, yo vi Max Payne 3 en un PlayStation 3, en un Xbox 360 la primera vez que lo vi, así que como el previo, y se veía bien fregón. Y pues, por ejemplo, ya los he comparado en vivo así, en un PlayStation 3 y en un Xbox 360. Y pues no sé si a lo mejor yo ya mi ceguera de viejito ya no me da la oportunidad de distinguir exactamente cuál se ve mejor, pero yo los veo iguales. A lo mejor mi tele no es tan poro, no aguanta todo lo que tiene el PlayStation 3, o no lo sé, pero en ese caso yo las veo iguales. Entonces me hace no entiendo por qué PlayStation como que les debería exigir a la gente que hace sus juegos, ay, ¿sabes qué? De verdad quiero que se vea, porque le está pasando lo mismo que le pasó con el PlayStation 2. Yo recuerdo que la Xbox era mucho más poderosa cuando eran la consola de PlayStation 2, pero pues no avanzaban porque los juegos se hacían pensando en que tenían que funcionar en el PlayStation 2 porque era la consola más vendida. Entonces, pues ahorita le pasa lo mismo al PlayStation 3. O sea, yo estoy seguro que el PlayStation 3 puede dar muchos mejores gráficos que el Xbox, pero pues, no los da porque los desarrolladores dicen, ah, no, primero vamos a hacer que funcione en la consola que hay más, o la que más está vendiendo, y después vamos a encargarnos de que funcione en PlayStation, que tiene una arquitectura más rejega para los desarrolladores. Entonces, pues ahí como que ese ha sido el acierto de Microsoft en este caso, o sea, venderle a la gente las cosas que les gustan, al pueblo lo que pida, y pues por eso está vendiendo más. Ok, pues sí, ya veremos cómo termina esta generación. Ya no alcanzan a Nintendo, obviamente creo que está en otro nivel este Nintendo, pero por lo menos este sí dice ahí el se los uneo, sí. Ahorita ya no alcanzan a Nintendo, pero pues por lo menos ahí va a estar como que continua la lucha entre Microsoft y Sony, por lo menos por un rato. Como ya mencioné, ahorita ya le lleva 10 millones de consolas de ventaja Microsoft a Sony, entonces algo, este año va a ser como que muy, o bueno, lo que resta de este año fiscal, entiéndase lo que viene siendo de aquí a marzo del 2013, pues va a ser muy importante para Sony en cuanto a ventas, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar a lo siguiente. Vamos a pasar a la siguiente parte de este programa, en la que vamos a platicar pues un poco de los juegos que han salido en este 2012 y de los que recomendamos jugar, porque sobre todo recordemos que pues ya empezaron las vacaciones y que ya mucha gente pues ya se puede tomar como que el tiempo para jugar. Y sobre todo estos meses van a ser un poco flojos, de por lo menos de aquí a agosto o de, incluso de aquí a septiembre, no hay como que lanzamientos tan fuertes. Entonces yo creo que es buen momento para recordar aquellos juegos que se nos fueron como que en el camino o que se nos olvidaron que estaban ahí, que salieron en este 2012, y que pues ahorita que hay tiempo podemos retomarlos, e incluso ya van a estar algunos de ellos pues bastante baratos. Y vamos a comenzar ahí con Lars. Lars, ¿cuáles son tus dos juegos que le recomiendas a la gente para estas vacaciones que salieron en este 2012, en lo que llevamos de este año, mejor dicho? Mis juegos que yo les recomiendo es primero el Max Payne 3. Es una verdadera, no sé, es una obra de arte, está muy padre, muy bueno, tiene todo, acción, buenas gráficas, música, el score, maneja muchas etapas de Max Payne, del personaje que pudimos ver en anteriores entregas, flashbacks, no sé, es un juego bastante bien hecho. Rockstar se lució, es mi recomendación para, bueno, de lo que viene, de lo que ha salido en este año, mi recomendación para ustedes de un juego que deben pues darse el tiempo ahorita que son vacaciones. Otro juego que también para mí es de ley a lo mejor jugarlo, y eso porque pues, apenas salió, es el Lollipop Chainsaw. Yo sé que pues hay juegos como, no sé, Uncharted 3, Diablo 3, todo esto, no sé, si a mí me pidieron dos ahorita en Reset, ¿no? O sea, yo les podría decir esos también, que son muy, muy chingones, pero el juego de Lollipop Chainsaw es bastante divertido, es un muy buen trabajo de Suda51, realiza, pues obviamente, la combinación que siempre vamos a notar en los juegos del creador de Killer 7, No More Heroes, Lollipop Chainsaw, se ve más un avance notable. El modo de juego es sigue siendo similar a No More Heroes más o menos, pero tiene nuevas características, otros tipos de movimientos, no nada más los débiles y los fuertes, muchos combos. Muy divertido en el aspecto visual, mucho fanservice. También la música es bien padre. Akira Yamaoka, quien ha hecho la música de Silent Hill, lo recordarán por el juego. Logra un buen score. De los que más me han gustado en este año también. O sea, esos dos son, la verdad, juegos que deben ustedes probar. Están de vacaciones. Que les va a tomar mucho tiempo los logros, sacar, pónganse de meta eso. En estos juegos los logros de ambos son difíciles, bastante competitivos, o sea, es un buen reto. Y yo creo que serían mis recomendaciones. Ahí ustedes sabrán qué jugar, ¿no? Pueden jugar Minecraft o Journey, Fez, que también son juegos excelentes y muy sencillos, la verdad, ¿no? Pero para mí estos dos son los que yo les recomendaría a mis buenos escuchas de Reset. Perfecto, Lars. Y bueno, vamos a pasar entonces con este Koji. Koji, a ver, coméntanos cuáles son los juegos que tú le recomiendas a la gente para estas vacaciones. Pues bueno, vacaciones para ustedes, porque yo todavía me falta un espacio ahí del trabajo, pero bueno. Yo les voy a recomendar dos. Primero, Xenoblade para el Wii. Este juego es, o sea, no, para mí, hasta la fecha, es lo mejor que ha salido del año. Buenísimo, o sea, buenísima la historia, buenísimo el gameplay. Es un RPG que tiene 2 años de haber salido en Japón, que apenas llegó aquí a América. Vaya, buenísimo. Yo lo recomiendo ampliamente. O sea, no nada más es de lo mejor que ha salido en el año, yo creo que es de lo mejor de la generación. Es un RPG ya de esta generación, pero que se siente, tiene como que la vibra, el alma, el feeling de haber salido en la época de los 16 bits. Está, a mí me gustó muchísimo, o sea, es muy entretenido, dura de a madres. A mí me duró 96 horas la primera vez. Y la ventaja de que puedes volver a reiniciar, tiene New Game Plus. Porque inclusive vas en el juego y hay partes donde, por ejemplo, estás en nivel, no sé, 10, 15, y llegas a una parte donde hay enemigos de nivel 80 y que no puedes matar, te matan al primer golpe. Y entonces te da una iniciativa de que en la segunda vuelta, pues vayas y ahora sí te los trabes. Además de que la historia está bastante buena. De hecho, es una de las pocas historias de videojuegos que he visto en la cual no es como que la búsqueda del poder interno de cada uno, no, o sea, inicia como una búsqueda por venganza y va ahí cambiando de tono mientras avanza la historia. La verdad, si les gustan los RPGs, los recomiendo un buen, y de hecho el sistema de batalla es súper divertidísimo, súper sencillo de entender y los va a mantener entretenidos muchísimas horas. Ese es uno. Y el otro, ahorita si tienen Steam, bueno, de la página, pueden bajar un juego que se llama Lone Survivor. Cuesta $10 nada más. Yo no le he podido dar el, no le he podido dedicar el tiempo, nada más he jugado como 2-3 horas, pero está muy entretenido. Es un survival horror de 16 bits. Está hecho por, ay, se me olvidó el nombre, pero bueno, está hecho por el mismo, un chavo que hizo unos demakes de Silent Hill. Y el juego es un, les digo, es un survival horror de 16 bits que maneja ahí cosas bien raras. Supuestamente es el fin del mundo y eres el único sobreviviente que quedó en un edificio abandonado, y entonces tienes que hacer muchas cosas para poder sobrevivir día con día. Por ejemplo, va pasando el tiempo en el juego y el personaje va diciendo: tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Si no le hace comer al personaje, pues se puede llegar a morir. Por ejemplo, también hay cosas, hay enemigos, puedes tener una pistola y hay cosas raras ahí entre los diálogos. La verdad, yo sí lo recomiendo. Se llama, me lo pregunté la vez, se llama Lone Survivor. Lo encuentran en Steam por $10. Si compraron el Humble Bundle ahorita, venía en la tercera actualización del Humble Bundle. Pero sí lo recomiendo, es una muy buena inversión de $10 y la venta sí les va a dar. No sé, no les puedo decir si les va a dar mucho tiempo de juego, pero al menos la idea está bastante buena. Si quieren meter un susto ahorita en vacaciones, se lo pueden meter con Lone Survivor. Y pues ya. Ok. Y bueno, vamos a pasar ahí con Spartan. Spartan, a ver, coméntanos cuáles son los juegos que le recomiendas de este 2012 hasta lo que llevamos para la gente, sobre todo para estas vacaciones. Bueno, pues ahí les, ya por ahí escucharon varias propuestas. Lars por ahí les hizo el de Lollipop Chainsaw, que es porque es divertido y demás. Koginox les dio la alternativa de Steam y otras cosas. Pero pues yo les voy a recomendar dos juegos que Mass definitivamente. Effect 3. ¿Cómo supiste? No. Digo, no, ese no, Icarus, no. Bueno, sí. Yo les voy a recomendar Mass Effect 3. Porque, ¿cómo se llama? les va a rendir mucho tiempo. La verdad, sí, sí les va a cumplir. No sé, bueno, es muy variante cuánto tiene cada uno de vacaciones. Pero yo creo que con Mass Effect 3 sí van a desquitar todas estas semanas que tengan de descanso. Les va a dar un muy buen contenido. Cuando terminen la historia, se pueden ir al multijugador, que se les va a morir rápido. Se les va a ir el encanto, pero si encuentran con quién jugar, se les va a hacer muy divertido, porque realmente es lo que le da el plus al multijugador de Mass Effect 3, que es el de coordinarte con tus amigos. Decir, ay, Eloy, ya te moriste, o ay, Eloy, ya andas allá atendiendo al ciber y me están matando y regreso y ya estoy muerto. Entonces, eso es muy divertido y muy entretenido. Y pues bueno, si no son muy fans de la serie, igual es un buen comienzo para que vean y no se decepcionen de este final, que bueno, no es el tema, pero si les gusta, si no les gusta el final, eso no importa. Toda la aventura, toda la trama va a ser un placer de jugar realmente. Y el segundo es ¿cómo se llama? Pues me faltó decir que lo compren para Wii U. Híjole, cómprenlo para Wii U en un año cuando haya salido hace dos en, ¿cómo se llama? En Xbox y en Wii. Digo, y en PlayStation 3. Bueno, entonces el segundo juego que les quiero recomendar, como no está el compañero, camarada, amigo Abraham, Diablo 3. Definitivamente es un gran juego. Yo no me animaba, yo no soy pecero para andar jugando con mi computadora. Pero después de tanto troleo. ¿Dónde? Nada, okay. Macho. Después de tanto troleo y ahora sí que presión psicológica de parte de Abraham, logré por fin comprar Diablo 3. Y déjenme decirles que es una experiencia bastante, bastante completa. Llevo, ¿qué serán? Llevaba algunas 3 horas de juego y apenas era la millonésima parte de lo que tiene el juego por ofrecer. Jugar con amigos está espectacular. Y el nivel de reto que va ofreciendo conforme cada dificultad, pues es un reto no frustrante. Bueno, excepto la última dificultad, y sí es frustrante. Pero es un reto satisfactorio que dices, ay, ya por fin logré partirle toda la cara al rey esqueleto o a los demás jefes que hay, ¿no? Y pues bueno, no es un juego caro realmente, 800 pesos creo que es muchísimo más económico que los que salen de 1,000 pesos. Y realmente yo no digo que Lollipop Chainsaw no sea divertidísimo, pero de pagar 800 pesos a pagar 1,000 o más de 800, que es lo que cuesta un Lollipop ahorita de lanzamiento, yo la verdad sí me iría por un Diablo 3, porque les va a ofrecer muchísimas más horas de lo que les podría dar este título. De los que están dispuestos a vivir, ¿no? Ándale, exactamente. Entonces, esas serían mis dos recomendaciones. Son títulos que les van a ofrecer muchísimas, pero muchísimas horas de vicio. Estar pegados ahí a la consola o a la PC y quizá morir de inanición. Pero pues para eso son las vacaciones, ¿qué no? Para no salir. Okay. Y pues ya esas son mis dos recomendaciones. Ok, que por ahí dicen que muevas el bot y la lata. Pero bueno, prometo al final, lo prometo. Ahí está, ya dijo que al final, así que no se preocupen. Ok, y bueno, ¿qué pasó, Koji? ¿Qué querías como que agregar o comentar? A ver, adelante. Ah, sí, bueno, ahorita de rapidín, ahorita que me acordé, ahorita, pues, ahorita va a volver a tener un como que Summer of Arcade, donde va a sacar varios juegos. Uno de estos que yo andado siguiendo medio de cerca se llama Hell Yeah, Wrath of the Dead Rabbit. Que el juego está hecho por, no recuerdo la compañía en este momento, pero es una compañía pues chiquita que se ha encargado de hacer puros ports. Y entonces, en varios de ellos hicieron una entrevista en varias de las chambas que han tenido que hacer, han tenido un chingo de frustración, y entonces toda esa frustración están encaminando a ese juego. O sea, es la frustración de todos ellos, vuelta a videojuego. Y entonces son unos la premisa es que eres un conejito llamado Ash, que eres el príncipe del infierno, pero entonces resulta que un día 100 demonios ven una foto de Ash en el baño con su patito. Y entonces piden el respeto, entonces, y este güey, el conejo Ash, se encabrona y entonces lo que hace es, pues, se va a matar a los 100, los 100 demonios. Entonces, se ve interesante, al menos de lo que he visto en los trailers, y tal vez deberían checarlo ahí para tenerlo en su calendario de verano. Son, pues, no va a estar muy raro de verlo, pues son conejitos. De hecho, el creador del juego decía que había mensajes ocultos, que hay una parte en el juego donde los conejitos están ahí como si nada, y de repente matas a uno y cae un buen de sangre, pero está basado que una vez el güey se encabronó con su novia y resultó que su novia estaba menstruando, entonces toda esa frustración él la puso ahí como que en la escena los conejitos están llenos de sangre menstrual. Entonces tiene ahí muchos mensajes ocultos y extraños para que lo tengan ahí como que en su radar de verano de juegos. Ya nada más era eso. Ok. Y bueno, que ahí dicen que van a cantar Aussie Rolling on the Deep de la famosa Adele. Pero bueno, antes de eso, Lloyd, coméntanos cuáles son los juegos que tú le recomiendas a la gente para estas vacaciones, de claramente que hayan salido en este 2012. FIFA 2012, no es cierto, PlayStation ni siquiera salía en el 2012. No, yo quiero hacer una recomendación ahí medio rara. Yo creo que he tenido mis dudas de cómo hablar acerca de este juego, porque no estoy muy seguro si es ilegal o es legal o ah, sí, es cierto, dice Juan Carlos FIFA Euro 2012, pero es que tienen que tener el FIFA para poder jugarlo. Este juego que les quiero hablar se llama Cry of Fear. Es un mod basado en Half-Life. Tiene una mecánica de juego bien chingona, bien interesante. A pesar de que los gráficos no son así nada impresionante, pues como ya dije, está basado en el motor de Half-Life. Pues no está tan pro para estas épocas. Pero lo interesante de este mod es que es una historia nueva, bien desarrollada. Hay puntos donde tienes que mirar hacia ciertos lados, donde tienes que alumbrar con una lámpara, donde girar rápidamente te hará ver ciertas cosas. Es mucho terror psicológico. Si recuerdan aquel juego que se llamaba Eternal Darkness, pues van a tener una idea de más o menos cómo busca este juego pues innovar, digamos, como digo, solo es un mod, pero lo han llevado a cabo de tal manera que en realidad sí es un juego per se solo. O sea, sí tiene animaciones, sí tiene videos, está bastante bien creado, tiene su propio host, pues está bastante bastante cool, y la gente que pues lo ha probado dentro de esto, de su comunidad, pues le dan una calificación de 9.5, lo cual pues al menos 2000 personas han votado para esto, y tener una calificación de 9.5 por usuarios se me hace algo bastante interesante. Y pues no sé, apenas salió en febrero y está bastante bueno. Yo creo que le deben dar una oportunidad. Ahí les voy a pegar en el chat el link de donde pueden pues informarse de este juego. Y pues en realidad está bastante bien. Pues como les digo, es un mod, pero sí es como que no necesitas una compu poderosa. De hecho, yo la he corrido en compus muy, muy ligeritas, y pues en realidad es un juego que vale la pena. Es que es mucho, mucho terror psicológico, y pues es algo que en realidad se agradece. Pues no creo que, en realidad les vayan a dar cualquier juego. De verdad tienen que probarlo, porque, o sea, no les quiero spoilerar las partes donde o por qué la razón se me hace que sea tan buen juego, pero sí tiene muchos muchos momentos de que te quedas de qué demonios es esto, ¿no? Es algo bastante interesante, y pues jueguenlo, de verdad jueguenlo, y si no les gusta, pues todo es culpa de Abraham. Y bueno, pues ¿qué más? Ya, pues del año, yo creo que pues, yo estaba llegando a con la idea de decir Diablo, porque no pensé que Spartan lo fuera a decir, pero pues, es que es un juego que realmente también a mí me gustó muchísimo. Yo pues he seguido la saga de Diablo desde hace muchos años, y cuando pues iba a salir este juego, pues yo había dejado mucho de jugar en PC. tristemente, ya ven, bueno, yo creo que también le pasó lo mismo a Spartan, las tarjetas de video Intel, como que no son muy amables, bueno, más bien dicho, no está muy pensado para funcionar con esas tarjetas de video, y pues yo tristemente era un poseedor que, bueno, soy un poseedor de una computadora que tiene una de esas tarjetas, que curiosamente sí me jaló Mass Effect, pero no me jala Diablo, entonces fue así como que, ay, qué demonios, pero pues al momento de saber la salida de Diablo, pues literal y tal cual tuve que comprar una tarjeta de video dedicada para Diablo, tampoco nada impresionante, pero sí algo, no, Aussie, no se puede jugar el Diablo pirata, no hay manera de que lo puedas jugar pirata porque todos los monstruos aparecen en base a un server que tienes que conectar en Blizzard. Entonces, es que Aussie me está pidiendo que le dé el link del juego pirata, pero no hay Aussie. Entonces, pues, Diablo realmente me llamó muchísimo la atención al grado de que pues tuve que volverme a ser más o menos un poquito pues fan de volver a manosear la computadora para que ofrezcan el mejor rendimiento, chalala. Y pues sí, como dicen, te da muchísimas horas de juego. Algo que a mí no me agrada y es algo que por lo cual he estado aplazando el llegar al jefe final. Ahorita me he estado tratando de quedar mucho en el acto 3. Pues que a fin de cuentas acabas el juego y ¡pah! Ya no hay más. Me han comentado que a lo mejor las dinámicas de juego se vuelven diferentes según los niveles de dificultad. No sé si tú me puedes ayudar con eso, Koji, si cambia. La dinámica es la misma, pero los enemigos están bien, bien cabrones más. Demasiado, bueno. De hecho. De hecho, ahorita estoy jugando, voy en el acto 2 en Nightmare y ya necesito comprar mejor armadura porque me están madreando muy rápido. La verdad, sí. Ahorita que dice Lloyd, sí tiene chingos, pero chingos de replay value, más si te gusta esto de la dificultad, pero el Diablo aparte tiene algo de que ahorita como ya abrieron la subasta de ítems por dinero real, puedes poner ahí tu cuenta de PayPal y vender ítems ya por dinero, por dólares. Igual, yo he intentado ahorita vender ítems por $1 o $2 y no he podido porque están muy chafas. Mientras más, es un motivante de que mientras más sigas jugando y más ítems raros tengas, más posibilidades tienes de vendérselos a alguien y pues ahí tener también como que dinerito en tu PayPal. Entonces, de hecho Icaros tiene a sus chinos trabajando ahorita en unas compus, ahí los tiene jugando Diablo día y noche para conseguir ítems y así hacerse millonario. No es Euram el que está trabajando en eso. Ah, sí, era Euram, perdón, Euram, el que tenía su farma, ¿cómo se dice? Su granja de chinos para jugar Diablo. Pues de hecho ya se volvió ilegal eso, creo, según tengo entendido, ¿no? Que ya hicieron ilegal, sí, fue en China o fue en Corea, ya no recuerdo, que hicieron ilegal eso de obtener dinero a través de este tipo de venta de o objetos dentro de videojuegos. Que ya se había vuelto como que una, ¿cómo se puede decir? Una práctica bastante recurrente y ya mucha gente tenía así como que hordas y hordas de gente trabajando nada más en eso. Y pues creo que ya se volvió ilegal porque por ahí bajó como que el promedio o el índice en cuanto, ¿cómo se puede decir? Digámoslo así, que el nivel educativo había bajado en ese país y pues... más que nada era debido a este tipo de prácticas, entonces decidieron como que volverlo ilegal y pues ya no, digámoslo así, ya no se puede o ya no se permite. No, y entonces, también porque una cárcel de China, no sé si fue el primer caso de los primeros, que en una cárcel de China los reos los tenían pues pegados a las computadoras nada más farmeando oro para venderlo por dinero real. Y nada más era a beneficio personal del alcaide. Entonces creo que ese fue el primero, o de los primeritos. Ok. Y bueno, pues ahí está el dato curioso, ¿no? Pero bueno, yo lo que me gustaría recomendarles es el Street Fighter vs. Tekken, que aunque por ahí recibió muchas críticas, sobre todo por lo del DLC y un montón de cosas, pero creo que por sí mismo el juego es bastante bueno, o al menos a mí me gustó bastante el nivel de, digamos, el nivel en el que está ajustado, como que está ajustado para que la gente cualquiera lo pueda jugar y lo pueda disfrutar. como ya mencioné cuando salió el juego, pues a mí me pareció bastante bueno, sobre todo como menciono esta especie de sistema en el que cualquiera que juegue puede entenderlo o puede, digámoslo así, mantener cierto estatus sin que eso te desclasifique, por así decirlo. Por ejemplo, si Eloy es un experto y yo soy un noob, pues digámoslo así que no se va a notar tanto, digamos lo que está bien balanceado en ese sentido, y eso me agrada bastante del juego, o sea que permita como que esa experiencia y que no sea tan restrictivo para los nuevos usuarios. Y también lo de las gemas, como dice ahí Farrón, las gemas también, como que ese sistema de gemas, aunque mucha gente también se queja de eso, creo que a mí sí me gustó bastante y creo que es algo que le da, digámoslo así, una variedad al juego, ¿no? A mí me agradó, pero igual, como dicen, hay gente que igual no le gusta, pero yo sí les digo que le den por lo menos una rentada, una oportunidad. Y bueno, ¿qué otro juego? La verdad es que está medio complicado, no sé, como que hay tantos juegos, pero a la vez, digámoslo así, que se quedan en experimentos muy raros como FES o como este Journey, pero como tal, algún juego que digámoslo así, triple A, que me haya convencido del todo, como que sí está medio difícil de encontrar, ¿no? Max Payne 3 sí, pero o sea, yo no lo he tenido la oportunidad de jugar, pero ojalá lo pueda jugar pronto. Pero no sé, está medio complicado. Xenoblade, por alguna razón, como que no me terminó por atraer, y miren que pues yo lo jugué y todo eso, pero como que no es el tipo de género que busco, o no sé qué pasó ahí, pero que de repente se me hace demasiado japonés, ¿no? Aunque valga la redundancia, ese es su género, pero como que no me terminó por atrapar. Prototype 2, dice este Koji Neux. Eso me recuerda a lo de Syndicate, que por ahí Electronic Arts como que dijo que al final y al cabo no resultó tan bueno el reboot de Syndicate, y que saben que mejor ahí lo dejaron y se terminaron como que muy arrepentidos de hacerlo, pero bueno. Deus Ex, ese salió en el 2011, Lloyd. No sé, está medio complicado. Yo diría que FES, pero bueno, se me hace como que un juego demasiado, como que, digamos así, muy ligero, por así decirlo, como para recomendarlo para todas las vacaciones. Pero bueno, no sé, Tetris dice. Dice a ver si que va a recomendar Tetris. Pero bueno, The Witcher. A ver, si quieres recomiéndalo tú, Koji. Usa mi recomendación, porque The Witcher tampoco es mi género. Por ahí también le gustó bastante a Uram y a Martín. Pero bueno, a ver. Adelante. Sí, The Witcher 2, pero The Witcher 2, si tienen ganas de como que... The Witcher 2 no es un juego para todos, la neta. Tienes que estar en ponerte un estado de mente. Si quieren un juego que los trate como como adultos y con una buena historia que está medio compleja, pero que tiene una curva de dificultad bien cabrona, pero que al final de cuentas el juego es muy recomendable porque está, pues así está bueno, el The Witcher 2. Pero solamente si están dispuestos a leer texto, porque el juego tiene mucho bla bla bla entre personajes y entre mucha historia. Entonces eso puede que a muchos no les guste, pero o sea, si están como que en ese estado de mente, no, pues quiero un juego donde quiera crecer un poquito como persona o tal vez aprender algo, The Witcher. Si quieren un juego que es nada más de irse a los madrazos, la neta, no es para ustedes. Ok, y bueno, también por ahí decía Eloy que Star Wars Kinect, y no sé por qué lo dijo, si yo creo que ni a él le gustó y eso que es fan, pero bueno. Kid Icarus, sí, cierto, mira, Kid Icarus también yo creo que sería una buena recomendación, porque como mencionamos, pocas veces se ve como que un juego por parte de Nintendo que se salga de lo que es Zelda, de lo que es Metroid y de lo que es Mario, y que pueda hacer las cosas tan bien. Yo creo que Kid Icarus es un grato regreso, y por ahí habría que probarlo, habría que darle la oportunidad a toda la gente. Yo creo que sí es una razón como que para comprarse un 3DS, aunque mucha gente diga que no, pero yo creo que sí. Ese y el Resident Evil, como ahorita mencionó Farrón, yo creo que son como que una razón para ya tener un 3DS. Y también por ahí Kid Icarus como que dejó el estándar, o bueno, dejó como que, no sé, dejó como que un estándar bastante alto para lo que va a seguir para esta franquicia. no sé hacia dónde se vaya a mover, porque para Wii U se me hace como que medio complicado. Sería interesante, pero como ya mencionó la gente, o Masahiro Sakurai, que fue el productor de este juego, que es el mismo productor, por cierto, de Smash Brothers, pero Masahiro Sakurai también mencionó que él no haría otro juego de Kid Icarus en otros 10 años. Entonces sí está medio complicado saber hacia dónde se va a mover esta franquicia. Lástima por esas declaraciones, o sea, yo esperaba otro, pero bueno. Kid Icarus debió salir para consolas, dice Josuke M. Sí, yo también me quedé esperándolo para Wii. Hubo años y años de rumores de que este juego iba a salir para Wii, y al final pues terminó en 3DS, entonces pues yo también me quedé con esa sensación de que en algún momento iba a salir para Wii. Pero bueno, vamos a dejarlo por ahí. Dice ahí Farrón que Kid Icarus 2 para el próximo año. Ojalá que sí, pero para Wii U, ojalá que sí. Y bueno, vamos a pasar a lo siguiente, que pues son las apuestas del año, o bueno, la apuesta que vamos a tener cada quien para lo que queda del año. Y vamos a decir el título al cual le apostamos que va a ser el que la va a romper en lo que resta del año. Y vamos a platicar un poco de eso, pero antes también, Ausi, ¿querías recomendar algún juego? Pues creo que ya dijeron todos. Iba a decir Resident Evil Revelation, la cual sí me gustó un buen. Lo acabo de terminar en modo inferno y sí, está muy cabrón para mí. Pero ya dijeron todos, al menos que recomiende Punk HD. Ok, y bueno, entonces ahí está la recomendación también de Ausi de Resident Evil Revelations, que también está muy bueno, por cierto. Y bueno, ahora sí pasemos. Sí, Ausi. Sí, si no tienen nada que hacer y están sumamente aburridos, Pokémon Bark 2. Está un poco chaquito, sí está. Tiene una trama medio oscurona, a pesar de que es un juego de Pokémon, pero sí está un poco entretenido. Ok. Y bueno, vamos a pasar entonces a lo que comentaba, de que son la apuesta de lo que queda para el final del año. Y vamos a comenzar ahí con Spartan, ¿tú cuál crees que sea, o bueno, cuál es el juego al que le apuestas para lo que queda del año? Sí, pues me agarraste acá despistado, pero pues bueno, a ver. Híjole, quisiera decir que es Halo 4, pero sinceramente estaría mintiendo. Ah, qué contradicción. Híjole, es que no sé ni a cuál irle. De este año sí está como que, no sé, como que todo lo así pesadón lo pasaron para 2013. Este año va a salir que Halo 4, va a salir otro Call of Duty, vaya, va a salir otro FIFA, o sea, lo de siempre. Siento que se me está pasando alguno importante, no sé, sinceramente, qué juego va a salir este año. Koji, relévame, por favor, porque de verdad sí me agarraron totalmente despistado. Pidió Lars. A ver, Lars, adelante. Bueno, Assassin's como Creed dice, 3. No. Bueno, pues como dice, pues sí, hay todo lo fuerte, lo choncho, lo pasaron para el 2013. No sé, todo lo que pudimos ver en las conferencias de esta E3, Beyond, The Last of Us, DMC lo retrasaron también, varios juegos, ¿no? Están ya para el otro año. Yo creo que 2006, se me fue la onda, estaba viendo un reportaje. 2012 cierra con juegos tipo, bueno, los fuertes, pues sí, como decía Carlos, Assassin's Creed 3, obviamente, otra vez los juegos anuales, ¿no? De Ubisoft, su franquicia ya por demás explotada, pero que viene muy fuerte por la, bueno, pues por la historia, ¿no? La historia que maneja. Ver qué es lo nuevo, los nuevos giros que tendrá esto respecto a la historia. El gameplay, yo creo que va a ser bastante interesante ver cómo vamos a poder manejar este nuevo personaje con diferentes tipos de armas, movimientos, el tener todo un ambiente, bueno, todo el ambiente, ¿no? Que es que tendrá el videojuego, poder tener batallas navales, interactuar, pues, ahora, obviamente, con los animales, que tendrán un cierto punto, bueno, un punto muy importante en la historia. Creo que es de los más fuertes, ¿no? Para este año, Resident Evil 6 también, desde que se anunció, fue el boom que saber que no solamente iba a llegar a este año, sino que después de haber lanzado dos trailers nos anuncian que va a llegar el 2 de octubre. Obviamente ahora vamos a poder decir el 2 de octubre, no se olvida salir Resident Evil 6. Pero creo que viene también muy muy duro, ¿no? Obviamente creo que el hype que puede generar una franquicia tan grande como Resident Evil es superior a lo mejor cualquier otro juego. ¿Por qué? Porque es una saga muy querida, una saga que creó también un género, el survival horror, y no sé, creo que muchos podemos decir que como tal el nombre y la saga ya han sido modificados enormemente, que obviamente nos dan mucha acción, muchas cosas buenas, pero también otras que no han sido favorables para la franquicia, y que obviamente la han dejado en un punto medio, no un punto, una línea muy delgada entre lo bueno y lo malo, porque nos ha dejado con un sabor amargo. Entonces yo creo que Resident Evil 6 viene bastante fuerte por toda la polémica y todas las cosas que nos puede generar ver a tres historias que se van a entrelazar una con otra en algún cierto punto del juego, ver una confrontación entre dos de los personajes más queridos de la saga, Leon S. Kennedy y Chris Redfield, también ver el regreso de Ada Wong, de obviamente un hijo que perdido de Wesker, el clon maligno. Entonces, y lo más feo que me podrían hacer para mí es de que me digan que Wesker sigue vivo, que lo veo muy, muy, muy, muy cerca a eso, que bueno, y cuando lo juegue y si me sacan eso, que sacó un huevo al fin, justamente en el segundo en el que le aventaron el misil Jill y Chris, ahí sacó un huevo y su clon maldito, entonces, tipo Pícoro de Dragon Ball Z, tipo Dragon Ball, normal, sería algo así como que, güey, ojalá no lo hagan. Y si lo hacen, o sea, que metan rollos de clones y todo eso, no sé, o sea, nos dejaría otra vez un sabor un poquito amargo, pero espero, hoy tengo fe en la saga, es creo que de los juegos más fuertes entre los que va a cerrar el año, Assassin's Creed, y no se me vienen algunos más en la mente, no más fuertes que eso, obviamente Halo 4, pues, otro estudio que lo está desarrollando, pero pues también como les digo, no hay que adelantarnos, ¿no? A las expectativas, no los hemos jugado tal cual, lo que se probó, al menos en lo que pueden leer en el medio Play Reactor del Hands-On de Halo 4, pues es bastante favorable, digo, fue un demo lo que se pudo probar, pero al parecer no ha sido de total desagrado. Entonces yo creo que los fans van a tener un buen juego para finales de año de Master Chief. Entonces, esto creo yo, siento que se me va uno importante. Pero bueno, ahí lo dejamos por ahora. Ok, ahora sí, Koye, a ver, adelante. ¡FIFA 13! No, es cierto. Yo la neta tengo tres. Yo estoy así como que, ay, cabrón, es que no, o sea, los tres los tengo en mi lista de los debo de comprar, pero no sé cuál puede ser más sorpresa. El primero es Darksiders 2, que llega en agosto. La verdad, el Darksiders 1 me gustó bastante. Yo no pensé que es como que esa amalgama de juegos que funciona perfectamente, porque tiene de Zelda, tiene de Devil May Cry, tiene de God of War, y que si me lo dijeran así en sueño, parece como un sueño guajiro, pero un sueño guajiro que la armó, y se ve que están haciendo los señores estos de Vigil Games, lo están haciendo bien. Es el primero. De ahí en octubre, que es Dishonored, que yo desde que vi el trailer y vi cómo iba a ser, que iba a ser un gameplay en stealth en un mundo steampunk, yo inmediatamente me emocioné, dije, no jodas, es el género que más me gusta, todo lo que tenga que ver con el steampunk, y se ve muy bueno. Ya he visto varios videos de gameplay, que hay diferentes maneras para poder terminar una misión, que bien puede ser de llegar y con todas las armas y joderte a todos los que están, o llegar de la manera de stealth, o poseer a alguien para poder ocupar su cuerpo y matarlo. O sea, la verdad se me hace algo muy bueno, y más que es una IP nueva. Y la otra es la secuela de, para que tal vez pocos sepan, la secuela de Amnesia: The Dark Descent, que se llama Amnesia: A Machine for Pigs, que salió creo que el viernes, el teaser. Es un juego de terror. La neta, quien diga que Resident Evil sigue siendo un juego de survival horror está drogado. Si quieren jugar un juego verdaderamente de terror que les quiera hacer zurrarse los pantalones, jueguen Amnesia: Dark Descent, y A Machine of Pigs se nota que va a estar mejor que, bueno, no tal vez mejor, sino que va a cambiar algunas mecánicas. Ahí el teaser que pusieron, por ejemplo, en Amnesia no podías ver a los enemigos porque te generaban algo ahí extraño, que si lo juegan se van a dar cuenta, y por la página de Amnesia o por Steam lo pueden bajar. Y A Machine for Pigs parece que es un, tal vez es un poco más enfocado en la, no en la violencia, sino más en la desesperación. Porque en Amnesia tú estabas solo en el mundo, o sea, no había nadie más. Estabas dentro de un castillo, y en el castillo sucedían cosas, y esas cosas que sucedían en el castillo te ponían los pelos de punta. Y una vez lo jugué con audífonos, y de repente alguien abrió la puerta a mi cuarto para preguntarme algo, y yo casi brinco del susto, de tan metido que estaba en el mundo de Amnesia. Y aquí en Machine for Pigs parece que el mundo ya está habitado por otras personas, pero esas personas pues tienen, así como dice el nombre, de Machine for Pigs, con sonidos de cerdos, y son sonidos así raros, extraños, que ponen los nervios de punta. Y la neta, a mí sí me suena como que a sorpresa. Entonces son así como que mis tres tiradas del año. Y ahorita que estaba hablando Lars de Resident Evil 6, yo la verdad le perdí a Capcom la fe hace mucho tiempo, desde que nos quería meter el DLC por todo. Pero desde que anunciaron la edición completa de Resident Evil 6 con Resident Evil del 6 al 1, brinqué y dije, me la tengo que comprar, porque 6 juegos por, no sé, 1300 pesos, no sé en cuánto ande o cuánto vaya a salir, la neta sí lo vale y sí lo quiero. Ahí son mis cosas del año. Ok, y bueno, vamos a pasar entonces con Eloid. Eloid, coméntanos cuáles son los juegos que más esperas, o el juego que más esperas para lo que resta del año. Seguramente es Resident Evil 6, pero a ver, coméntanoslo tú mismo. Pues sí, por supuesto, ya como mencionó Koji, el hecho de que puedas tener pues unos juegos por el precio de uno, bueno, 6, a mí sí se me hace como que también bien interesante, y también es como que una manera de tomar como el recuento de todo lo que fue Resident Evil para todos aquellos que no conocen, y pues para los fans, pues qué mejor, ¿no? Pues yo sí lo espero con muchas ansias. Haber jugado el último, ¿cómo se llama? Operation Raccoon City, ese no me gustó para nada, pero creo que esta vez... Ay, habías dicho que sí, güey. Es que sí me gustó, pero no tanto, o sea, como fan, ay, sí te puedo decir, tiene un montón de datos chidos, pero el gameplay está de la fregada. Yo creo que eso es lo que me lo arruinó. Había muchas veces que te viene persiguiendo Birk, que yo nada más no podía, nada más me atoraba como por arte de magia en una pared invisible, y me mataba estúpidamente. Entonces, si no estuviera lleno de box, yo creo que estaría decente, pero bueno, retomando, yo creo que sí, Resident es algo que me tiene muy emocionado, aunque ahora con los nuevos trailers que sacaron en E3 y así, siento que tenía mucho la idea de que Leon iba a ser como que la onda más de investigación, más de suspenso, y pues se le vio mucho acción. Entonces, pues habrá que ver, ojalá y tenga tres tipos de gameplay, que es lo que creo o es lo que espero, si no, pues no sé. Y pues por otra parte, Halo, que también soy bien fan, pues yo creo que a mí lo que me llamó un montón la atención es esto de los capítulos semanales, que para la gente que se conecte al Waypoint, pues creo que es algo que está genial, y pues que te vayan dando nuevas historias, ya no del Master Chief, ¿no? Pero a fin de cuentas, nuevas historias que o sea, que sean semanales, carajo. O sea, esto está bien chido. O sea, es como tener un cómic, por decirlo así, o no sé, algo que un capítulo de una serie. Entonces está bastante bien. Es algo que me gusta y pues ojalá se realice bien. Pues Assassin's Creed creo que también es algo que me emociona. Sobre todo la ondita naval. Es algo que pues sí me pareció interesante. Yo también me gustaban mucho los juegos estos de Napoleon Total War. Porque las batallas navales estaban poca madre. Digo, no, obviamente no va a ser este tipo de batallas, pero pues me gustan las batallas navales. Es algo que no tienes en todos los juegos, ¿no? Entonces creo que es algo que podrá estar. Va a estar bueno. Y pues no sé, creo que ya sería lo que a mí me emocionaría. Falta ver qué más va a haber. Pues FIFA 13 pues lo voy a comprar porque me gusta jugar FIFA con mi primo, pero de ahí en fuera pues no me emociona por otra cosa y pues ya. Ok, ahora sí, Spartan, ¿ya estás listo? Para sí, ver. Ahora sí ya. Pues bueno, ya creo que el que yo sentí que se pasaba era el Darksiders 2 que ya mencionaron. Que igual el 1 ni siquiera lo he jugado, pero me lo han también hypeado tanto como lo hicieron con Diablo 3. Que sí estoy pensando seriamente en conseguir el primero para ver si es cierto que está tan poderoso como dicen. Pero lo que yo quiero decir y que no han mencionado, bueno sí, pero por encimita, es que yo sí le tengo mucha fe y lo digo así abiertamente, en que espero más el Assassin's Creed 3 que un Halo 4, por lo que he visto hasta ahora. Realmente espero que esta nueva entrega de Assassin's Creed 3 sea lo que reivindique a la saga y no que se parezca a lo que ha sido Revelations y Brotherhood. Que aunque Revelations me gustó mucho, siento que igualmente no hay el avance tan gigantesco que hubo de un Assassin's Creed 1 a un Assassin's Creed 2. Y ahora sí que ya es un número completo y ahora sí que se cuela totalmente, que nos olvidamos de este Ezio y de Altair. Y nos presentan un mundo nuevo, ambiente nuevo, o sea, todo cambió. Sí quiero mucho ese Assassin's Creed 3 realmente y yo creo que voy a conseguir mi estatuita de este dude, ¿cómo se llama? Ay, se me va el nombre. Del nuevo protagonista, pues, para tenerla ahí abandonada y encerrada junto con mi edición legendaria de Reach. Y pues esperar a ver qué trae el fin de año, porque realmente al final de año es cuando se van a ver la mayoría de las cosas. Y personalmente, y como paréntesis, y más bien este es mi Halo fanboyismo hablando, de veras espero que Halo sea el juego del año. Pero hablando como persona seria, puedo decir que estoy casi seguro de que lo veo muy lejano, a menos de que realmente muestren y pinte todo en acción. Porque como ya hemos comentado, y de hecho lo platicé con Eloyd, que ahorita Halo 4 nos promete cómic semanal, animación, nuevas misiones, multijugador donde tu Spartan va a ser único. Ok, sí, ahorita nos pueden prometer muchas cosas, pero lo que importa es al final ver resultados. Y si Halo 4 da los resultados, que verdad que está prometiendo bastantes cosas, igual y sí me gustaría que fuera un juego sólido y un gran juego. Pero ahorita por ahorita, y dejando mi Halo fanboyismo de lado, es Assassin's Creed al que le pongo mis cartas, al que pongo mi apuesta, que sea un buen juego. Y no solo un buen juego, sino un gran juego. Y eso es. Ok. Y bueno, ahí están las recomendaciones de Spartan. Las apuestas para fin de año. No sé si Ausi nos quiera comentar algún juego que esté esperando mucho en lo que resta del año. Pues este ya salió en Europa y en el Oriente. Es The Last Story. Ese sí lo estoy esperando con ganas. Creo que ya sale en julio, si no me equivoco, o alguien me corrige. En efecto, se supone que sí. Y también supone que en otoño también sale el HD Collection de The Son of Enders. Ese también lo estoy esperando con muchas ansias. Ok. Perfecto, Ausi. Y bueno, sí, ahora sí que The Last Story también, como mencioné, ahí va a llegar en el próximo mes, se supone. aunque por ahí dicen que va a ser un tiraje bastante reducido, así que imagínense si reducido ya era el de Xenoblade y eso que lo distribuía Nintendo, imagínense ahora el de The Last Story. Entonces ahí, si lo encuentran, cómprenlo. Y bueno, pasando a lo que yo espero de este fin de año, o bueno, de lo que resta del año, pues por ahí yo creo que ni el Super Mario Bros. U, aunque no lo crean, sí es algo de lo que me gustaría ver. No sé si mucha gente va a decir, pues es el New Super Mario Bros. De siempre, pero me gustaría ver cómo van a implementarlo sobre todo para Wii U, ya he visto en HD y algunos fondos que he visto de niveles, porque como ya lo mencioné, ahí hay un fondo de un nivel, están como que en la niebla y son como salen los fantasmas y no sé, ese nivel como que me llamó bastante la atención el tipo de arte que hay en el fondo. Yo creo que se puede ser un giro muy interesante, sobre todo ahora que ya va a ser HD el juego, entonces no sé, por ahí como que me llamó bastante la atención, no sé. También el New Super Mario Bros. 2, pero ese no tanto. Yo siento que ese va a ser como que más, digámoslo así, tratar de rascarle lo más posible a los elementos del pasado. Hasta salen los, ya no me acuerdo cómo se llamaban estos rinocerontes que salían en Super Mario World. Ya no me acuerdo cómo se llaman, pero que también salen ahí en New Super Mario Bros. 2. Esos rinocerontes, estos enemigos que eran como que cabezas de rinocerontes, pero ya no me acuerdo bien. Y bueno, sí, el nivel de la pintura surrealista, como dice Josuke M, ese nivel como que ya me vendió New Super Mario Bros. U. Y yo solo espero ver más niveles de ese tipo, pero no sé, espero. Dino Rino, dice ahí también Josuke M, así se llama seguramente. Sí. Y bueno, ese nivel, como ya dije, me vendió New Super Mario Bros. U y me da la pequeña esperanza de que haya más niveles de ese tipo, pero no solamente, digámoslo así, no solamente para los niveles donde haya fantasmas, sino también para otro tipo de niveles, dígase agua, bosque o todos los que ustedes se imaginen, ¿no? Que haya como que ese tipo de elementos en otros niveles, eso me gustaría y espero que se cumpla eso. Por eso me tiene como que muy inquieto. También la música, como que me agradó bastante el tema musical de New Super Mario Bros. U por alguna razón, pero bueno, ya estaremos viendo qué más depara de ese juego, que como menciono no es un vende consolas, o bueno, al menos a mí no me va a vender el Wii U, pero sí es algo que seguramente será lo primero que juegue para Wii U o terminará siendo la primera experiencia que tenga de Wii U. Pero bueno, otro juego que espere mucho para lo que queda del año, pues no sé, Resident Evil 6, como ya mencionaron, es uno de los juegos que más se espera y que más se tienen como que todos a la expectativa. Yo creo que sí va a ser uno de los juegos que más espera y seguramente ahí, pues gracias a los ya poder jugar Resident Evil 6, aunque sea en Xbox 360 completo. Pero bueno, espero muchas cosas de Resident Evil 6. Espero que me recuperen, porque el quinto ciertamente no me dejó una sensación como que muy satisfecho. Y no tanto porque no sean zombies o porque sean negros o porque, no sé, sea cooperativo o algo así, sino por el control. Creo que el control no me terminó por convencer, o sea, más allá de la historia y todo eso, creo que el control no me convenció del todo y me sentía como que muy vulnerable, en el sentido de que el control no respondía de la manera que yo quería, o sea, no podía hacer lo que yo exactamente buscaba, y de repente te sentías como en Resident Evil 2, pero con enemigos de Call of Duty, ¿no? Y ya te sientes como que muy vulnerable en ese sentido, pero espero que Resident Evil 6 pues sí me convenza. Yo tengo mi fe en que puede ser un buen juego Resident Evil 6 y esperemos que no defraude. Pero bueno, eso sería todo de mi parte. No sé si ahí también Trapsan, tú también quieres mencionar el tuyo, si sigues por ahí. A ver, adelante. Te había dicho hace rato que ya tenía que irme a descansar. No, bueno, el tema, pues Revolution Soccer 2013. No, no, ¿cómo creen? Sí, por si alguien dijo FIFA 2013. No, los juegos que yo estoy esperando realmente, pues por un lado, yo ando esperando, bueno, ahorita el que yo ando ya queriendo poner mi dinero ya que salga ya es el Lego Batman 2, DC Super Heroes, que pues bueno, ustedes saben, yo he sido con cierta lealtad a algunos de los juegos, de esta serie de Lego. La verdad, pues ahora que jugué el tema en el Nintendo 3DS, pues sí me di cuenta de que vamos a andar viendo algo muy similar a lo que vimos en todos los juegos de Lego anteriores. Vamos a ver pues prácticamente lo mismo, de destruir todo el escenario, de sacar las fichitas, pero hay algunas cosas que me llaman la atención y que probablemente puedan hacer que se vea un poco mejor. El hecho de que ya no vamos a tener solamente a los personajes del universo de Batman, sino que también van a salir Superman, la Mujer Maravilla, Lantern, Flash. Entonces esos detalles hacen que sea más variadito el juego, además de que ya se está hablando de que se habla de un mundo, de un open world, en lugar de una historia definida donde tienes que irte de A a la Z y matar a todos los villanos. Eso pues es uno de los puntos que es interesante, aparte de que se estén agregando las voces de los personajes de DC Comics. Entonces, en este caso, yo por lo que alcancé a escuchar, prácticamente las voces de Batman y de Joker que escuchamos en Arkham City. Obviamente pues eso también me tiene con pendiente de cuándo va a ser el juego del Señor de los Anillos, que es otro de lo que va a utilizar las voces de las películas, y que pues sí, se ve bastante prometedor, pero pues aunque me preocupa mucho porque yo creo que va a perder mucho la esencia de los juegos de Lego, ese aspecto cómico de no haber diálogos y mucho aspecto visual que daba mucha risa, ¿no? El otro juego, otro de los juegos que yo estoy esperando, bueno, ya me enteraron todos, Assassin's Creed 3, creo que ese es definitivamente el juego que realmente estamos esperando todos en los aspectos que se mostraron. La libre la exploración del mundo abierto, las batallas navales. Ahora sí que, pues, el Assassin's Creed, ese es el juego que, si no nos da la decepción, yo creo que va a desatar una serie de juegos que nos van a gustar. Ojalá sí sea, porque pues realmente el último juego, Revelations, fue el que no nos dejó tan contentos. Y pues bueno, y el otro juego, así yo me agregué un poco más, porque pues, ahora sí que me... El otro juego que yo también estoy esperando así definitivamente es Halo 4. Nada, es así. Yo creo que yo sí exijo mi relación bianual de Halo, y yo creo que sí lo voy a andar adquiriendo este año, sin duda alguna. Ok, perfecto. Todo el mundo quiere Halo 4 menos Spartan. Eso sí es sorprendente, pero bueno. Spartan. Sí. Y bueno, también por ahí menciona Farrón Kingdom Hearts 3D. Ese no me llama tanto la atención, ciertamente. O sea, técnicamente sí es bueno ver ya un Kingdom Hearts que se vea tan bien visualmente en el Nintendo 3DS, pero no me deja la sensación de que sea algo que me vaya a completar la serie. O sea, yo esperaría más un Kingdom Hearts 3 que el Kingdom Hearts 3D. O sea, siento que no vale la pena el... No en el sentido de lo que hace el juego, sino en el sentido argumental, que es lo que a mí más me interesa de Kingdom Hearts. No siento que me vaya a completar mi experiencia, al menos narrativamente, ¿no? Y bueno, pues eso sería como que más o menos lo que esperamos, o bueno, por lo que apostamos para lo que resta del año. Ahora sí que ya estamos a la mitad del año, el tiempo pasa volando y pues ya estamos en junio, ya nos quedan otros 6 meses más y pues se acaba el año, ¿no? Pero bueno, vamos a pasar ahora sí a comerciales en Reset, y ya comentaremos pues qué es lo que se viene para los diferentes proyectos, e igual qué es lo que, dónde pueden encontrar a los diferentes miembros del staff de Reset en sus diferentes redes sociales. Y vamos a comenzar ahí con Lars. Lars, coméntanos tus comerciales, adelante. Bueno, pues ya saben, pueden encontrarnos en Play Reactor, es arroba Play Reactor en Twitter, o facebook.com/PlayReactorMX. Pues ya saben, vamos a tener en esta semana más información respecto a las entrevistas que hicimos en la E3, en video. Nada más que el rollo de subtitular y todo es un poco trabajoso, pero las tendré en nuestro canal de YouTube. También vamos a tener más hands-ons de los juegos que, pudimos probar allá en la convención de Los Ángeles. Y bueno, vamos a poder regalar algunos juegos en Facebook para que le den like. Y bueno, estamos ya viendo detalles sobre el segundo número de nuestra revista. Va a haber también ahí regalitos extra para ustedes en esta publicación, en la segunda. Y pues les agradezco de antemano a los escuchas de Reset por habernos oído, el apoyo que nos dan, y pues aquí estaremos en el siguiente sábado. Perfecto, Lars, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, también tenemos por allá a Koji. Koji, por favor, coméntanos los anuncios parroquiales que tengas. Bueno, pues aquí ya saben, yendo acá para acá por Blitz, www.blitz.com.mx. Pues tenemos ahorita en la semana vamos a tener reseña de The Witcher 2. Posteriormente una como que reseña crossover doble, o eso vamos a intentar, de Mortal Kombat Complete Edition, tanto para Play 3, como para 360 como para Vita. Y por ahí vamos a intentar regalar unos códigos de juegos para PC y un mes gratis de Diablo 3 ahí en el podcast que luego hacemos. Nomás tenemos que concordar horarios, porque como todos trabajamos en la mañana, es un poquito más difícil. Pero pues ahí andamos. Y pues aparte de Blitz, también ahí grabamos Eloy y yo el crossover podcast, que ahorita hemos andado súper ausentes por desgarretes laborales, pero ya vamos a retomar dentro de poco. Y pues bueno, perfecto. Ahí tienen. Perfecto, Koji, muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, también tenemos por ahí aparte del equipo de Reset, tenemos ahí al buen Spartan. Spartan, coméntanos dónde te puede encontrar la gente, dónde te puede pedir el bote. Ok, pues primero, muchas gracias por haber estado aquí en el Reset. Segundo, pues en Twitter me pueden encontrar como Spartan9216, igual en Xbox Live, y el Battle Tag cosa de Diablo 3, no me la sé, ahí luego se las doy. Y pues bueno, me pueden encontrar todos los miércoles, o bueno, eso espero, en Reset Lonche, y ahí hay el bote. Pero hoy, nada más que terminen todos los saludos y demás, a ver si hay tiempo de hacerlo aquí también, y si hay permiso de Ícaros, que creo que no quiere, ¿verdad? No, sí quiero, a ver, que lo haga el bote. Ya ven, se puso rejego y dice que no, pues ni modo, y él es el jefe, lo siento. Sí, ahorita que se acaben los saludos. Entonces ahí está Spartan, y también tenemos por aquí a Trapsam. Trapsam, coméntales dónde te pueden seguir. Bueno, pues me pueden seguir a través de Twitter, también en el Xbox 360 y el PlayStation Network, con mi usuario Trapsam, con la B chica, por supuesto. Y pues un pro tip: si ustedes ven una máquina de PlayStation con el juego de Seiya y lo ven solo, aprovechen, porque lo más común es de que todo el mundo lo va a querer jugar, y si hay fanáticos fanáticos hardcore del anime, resígnense a verlos jugar fácil 3 horas, porque no lo van a soltar ni a trancazos. Eso me tocó ver hoy en Monterrey. Ok. Y bueno, también tenemos por ahí al buen Eloyd, rápidamente coméntales dónde te pueden seguir, dónde te pueden encontrar, y ya también te encuentran en el infierno, dicen. Pues me pueden encontrar arroba Eloid, y pues aquí andamos en Reset, ahí andamos de chismos en Play Reactor, y principalmente, teóricamente, estoy escribiendo ahorita en Pixelania, y pues, no sé, ahorita estoy jugando Diablo, así que si me quieren hallar en Diablo, pues es Eloid, hashtag 1183, y ya. Ok, perfecto, Eloid. Y bueno, en esta ocasión tuvimos un invitado del público, tenemos al buen Ausi, que por ahí dicen en el chat que anduvo callado, pero pues aquí anduvo Ausi escuchándonos y también comentándonos en el chat, que por cierto anduvo bastante activo en el chat interno. Pero bueno, Ausi, a ver, adelante, coméntales a la gente dónde te pueden seguir. Pues el único lugar donde pueden seguir es en Twitter, que es @betarrayAusi, o se los dejo en el chat, si es que lo quieren, si no, pues no. Les daría mis friend code de 3DS y de Wii, pero sería una épica grosería. Ok, sí, sería casi casi como soltar el RFS aquí mismo, pero bueno. Muchas gracias a Uzi por acompañarnos. Esperamos que igual nos sigas acompañando, por lo menos en el chat ahí en próximas emisiones, como toda la gente que siempre nos acompaña, que por cierto vamos a saludar ahora mismo. Tenemos ahí a Abigail Sánchez, tenemos a Ad Jesús, tenemos a Ausi, que también está aquí, tenemos a Bodiga, a Cross Dan, a Ekiel, -88, a Elber, al buen Elber, y también tenemos a Farrón, a Josuke M, a Koji Neox, que también anda por aquí, a Lars, a Modo el Bote como Spartan9216, muy bueno ese nick. También tenemos ahí a Rey-Z3, a Spartan9216, a Tania Mitchell, a Tony DG, así es, Casoro Coliver. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Recuerden seguirnos en twitter.com/resetmx y también estamos en Facebook, facebook.com/reset.tv. Y pues ya entrados en ese tenor, pues también búsquenos en iTunes. Ahí tenemos pues todos los canales de nuestros podcasts, o bueno, todos los canales de iTunes de nuestros podcasts. Ahí nos pueden encontrar. Los invitamos a que se suscriban para que pues ahí inmediatamente se van publicando todos los nuevos episodios. Entonces ahí pueden encontrarlos casi casi recién sacados del horno. Ahora sí que no van a encontrar ningún problema. Y pues bueno, no me queda más que nada más que decir que muchas gracias a todos, que no, de nueva cuenta, pues como ya saben, siempre les agradecemos que nos acompañen, que se desvelen un rato aquí con nosotros, y pues como prometí la semana pasada, aquí nos vamos a quedar un rato platicando con ustedes, y pues muchas gracias de nueva cuenta y hasta la próxima. Acabas de escuchar Reset, el punto de encuentro gamer. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.